La Zona Cero. Entramos en Tertulia Zona Cero. Hola, Jesús Callejo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Fenomenal, muy bien. Veo que vienes con vinillo moscatel para celebrar la noche, ¿no? Sí, sí. Estás como Tutankamón, ¿eh? A la vieja usanza, sí, sí. Ya diremos también que Tutankamón se corría estas juergas vinícolas porque se ha descubierto algo, ¿no?, que hizo que su tránsito al más allá también fuera acompañado con unas cuantas ánforas de vino blanco y vino tinto. O sea, que también era un gourmet. Siempre que moría un preboste egipcio, ¿eh?, como le dejaban colmadita la estancia. Iba bien acompañado, sí, sí, con todo su ajuar, con su oro, con su plata. Por si se levanta. Con su cama. Por cierto, que la cama de Tutankamón, sabes que era ergonómica. Se descubrió que estaba levantada por la parte de los pies donde apoyaba, y se han dado cuenta de que eso es un procedimiento pues bastante recomendable, el hecho de poder dormir ligeramente con los pies levantados para la circulación de la sangre en las piernas. Bueno, sí, sí, sí. Esa cama de Tutankamón también tenía esa cualidad. Bueno, pues también se ha descubierto estas cosas, ¿no?, en esas ánforas vacías, por supuesto, estamos hablando de residuos sólidos, pero que sí demuestran de una forma muy clara que Tutankamón le daba al vinillo y que se hizo enterrar con sus buenos caldos. Una cama también de esas tiene Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. La tienes instalada, ¿verdad? Y sí, en tu despacho. Sí, ahí. Sí, lo que pasa es que no... Es decir, no la usas. No. Por lo menos para dormir no. Para dormir no, ¿no? No, porque eso ya es una cosa que yo dejé de practicar tiempo atrás. Lo de dormir, ¿no? Sí, lo de dormir. Y lo otro también, a lo mejor. No, lo de dormir. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a brindar aquí por San Quintín, ¿verdad? Ya era hora. Hombre. Que aquí se celebremos algo. Hombre. Porque esto de Trafalgar... Qué pesados, ¿verdad? No, pues no, pesados. Recordarnos todo el rato lo mismo, ¿verdad? No pasa nada, además una y otra vez, fíjate qué pesadilla. Vamos a recordar... Pues San Quintín, no, hombre, lo bueno fue las consecuencias, porque yo creo que el tratado español más ventajoso en nuestra historia fue Chartres de Ambrisis, el de año siguiente. Yo creo que sin duda alguna el mejor. Claro, por eso que tuvimos un siglo XVI más o menos, ¿no? Lucidillo, quedó bien. Quedó bien y bueno, pues dentro de eso algún capítulo luminoso como el de San Quintín, que dio como consecuencia pues una maravilla, ¿no? El Escorial. Claro, la octava maravilla. Para nosotros. Bueno, por cierto, hablando de maravillas, Carlos, ¿qué ha pasado en Menorca? ¿Qué gran necrópolis se ha descubierto en una cueva datada hace 3.000 años? Sí, más que la cueva, lo que está datada en 3.000 años son los restos que han encontrado. Restos, sí. La cueva se llama Cova de Spas y, bueno, aunque la noticia es muy reciente, es de hace un par de días, y habrá que esperar un poquito a que lenta y tranquilamente vayan poco a poco, desentramando todo lo que se puede encontrar allí. El hecho cierto es que, al principio, ya se ha encontrado entre 40 y 50 muertos que han sido momificados por la propia naturaleza. ¿Con pelo? ¿Con tejido? Claro, ahí está lo especialmente interesante. Es decir, por ejemplo, se ha encontrado una trenza de 18 centímetros de largo, que tiene más de 3.000 años, que quedó enganchada en la mano de uno de los individuos que están allí enterrados. Donde, por cierto, no hay diferencia de edad, puesto que hay viejos, adultos, niños, incluso algún neonato, es decir, hay algún feto, todos alineados en la misma posición y colocados en posición fetal y muy bien conservados. Por alguna razón que no se conoce todavía, bueno, el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Barcelona que ha dirigido la investigación, José María Fuyola, dice que, bueno, ha permitido una conservación inusual de la calidad de las partes blandas de los tejidos, hasta el extremo eso de que se ha encontrado pelo real y, bueno, un estado de conservación perfecto, lo que permitirá en poco tiempo pues tener un montón de información nueva sobre cómo eran las características físicas y cómo vivían, de qué se alimentaban y cómo era en parte el mundo de los habitantes de las culturas de las Islas Baleares en los años en los que el continente ya empezaba a hacer la transición entre el bronce y el hierro. Como eran los autóctonos baleares, ¿verdad? Efectivamente, todo esto es magnífico porque permite hacer reconstrucciones muy precisas de cuál era, no solamente a partir de cosas tan poco importantes aparentemente como un cadáver bien conservado, se saca una información magnífica de la vida de la gente. Y en una de las momias había una trenza de pelo. Sí, una de las manos tenía sujeta una trenza de pelo humano de una, probablemente de una niña, de una chica, de unos 18 centímetros de largo, o sea, muy largo. Y eso, bueno, pues a mí me recordó inmediatamente a las momias de la cuenca de Tarim, en China, donde, bueno, el desierto del Gobi permitió de una manera muy, bueno, muy especial que los cuerpos se conservaban durante miles de años, incluso eso, que las momias de Tarim tienen, se ve perfectamente el color de pelo, incluso las telas de las ropas. Y gracias a las telas de las ropas es como finalmente, por ejemplo, se consiguió ubicar cuál era la tecnología donde procedían exactamente los propietarios de esas extrañas indumentarias. Bueno, pues probablemente a través de lo que se pueda encontrar en la cueva de Spas en Menorca, pues podamos saber en unos pocos años pues mucho más de cómo vivían las culturas petralióticas del tramo final. Pues 3.000 años significa que cuando se estaba fundando pues la actual Cádiz, ¿verdad? Exacto, empezaba la colonización fenicia del Mediterráneo Occidental. Del Mediterráneo Occidental, o sea que es un proceso muy muy interesante para nuestra historia mediterránea, así que vamos a esperar con interés cualquier información que nos llegue desde esa cueva, desde esa necrópolis con 40 o 50 cuerpos momificados en muy buenas condiciones. Bueno, pues hace 3.000 años no podrían ser, no hubiesen podido ser teledirigidos, Bruno. Esta noticia que me traes a mí me estremece. Yo solo pensar que me van a colocar un chip en una oreja y con eso me van a dirigir hacia tal o cual sitio. Pues estremece bastante, ¿verdad? ¿Ya es posible? Ya es posible porque ya se ha presentado ese proyecto que traducido al castellano se llama Agitando el Mundo, que está desarrollado, que ha sido desarrollado por los laboratorios japoneses NTT y que permite controlar desde el exterior y a distancia los movimientos de los seres humanos. ¿Cómo logran esto? Pues lo hacen gracias a un sistema que permite controlar desde el exterior a las personas utilizando un aparato de telecontrol con dos extremos, con un agente emisor, que es la persona, o aquel o un ordenador o lo que fuera que se encuentra situado desde el punto de operaciones, y por otro lado está el ser humano, la persona a ser controlada. Se utiliza para ello el oído, excitando una zona del oído que es la que alberga la capacidad del equilibrio. Gracias a este telecontrol, excitando esa zona del oído artificialmente, utilizando una serie de electrodos que se sitúan en la base del cráneo, se consigue anular los movimientos voluntarios de una persona y llevarlos, conducirlos desde el exterior. Para resumir, anular la voluntad. Anular la voluntad física. De moverte. La voluntad física de moverse bajo tu propio criterio. Caramba. Es decir, yo voy camino por ejemplo, esa podría ser una aplicación. Yo tengo esta especie de chip, no es exactamente un chip, pero es, para que nos entendamos, algo muy parecido a un chip, una serie de electrodos que se sitúan en la base del cráneo, que excitan aquellas fibras nerviosas relacionadas con los sistemas de equilibrio y de orientación de las personas, que están muy localizados en el cerebro y muy localizados también en el oído, esa facultad. Pues bien, desde el exterior podemos imaginar que la escena para que puede ser real y factible dentro de no mucho tiempo, cuando se imponga este sistema, es que a ese individuo que, por ejemplo, camina por una calle y va a tropezar contra algo, se le puede frenar en un momento determinado desde el exterior y cambiarle su dirección. Eso tiene indiscutiblemente una serie de aplicaciones. Son muchas más las aplicaciones que proponen los investigadores científicos que han presentado su trabajo en la revista The Journal of Psychology, porque ellos hablan de la aplicación para, por ejemplo, asuntos relacionados con el ocio, la posibilidad de implicar directamente y físicamente a las personas en juegos a través de videoconsolas o de ordenadores, que tiene una serie de aplicaciones médicas y que, por supuesto, tiene una serie de aplicaciones para desarrollar dentro de los inventos aplicados al mundo de la defensa, al mundo de lo militar. Claro, son muchísimos. Para que los soldados no retrocedan en combate, ¿no? Claro, o les diriges hacia... O en cierto modo... ¡Qué susto! La verdad es que este proyecto del que informa esta semana la revista Forbes, por ejemplo, tiene una serie de aplicaciones que, pensadas con calma, nos sobrecogen. Estamos hablando de que se trata lo mismo que utilizar el típico mando a distancia que utilizamos para manejar un coche teledirigido, un pequeño coche teledirigido juguete o un avión. Pero en este caso ya no se trata de un coche teledirigido, sino de un ser humano. Dirigirlo a conciencia y a voluntad, hacia donde queramos, para que haga lo que nosotros dispongamos, aunque sea contra la voluntad y la intención de esa persona que pierde su capacidad motora porque esas frecuencias, esas emisiones se sitúan por encima de la propia voluntad. Y se ha probado con éxito. Y se ha probado con éxito. Ya existen imágenes, existen vídeos en donde se observa cómo actúan. Es verdaderamente asombroso. Esto a mí me ha recordado a todas esas leyendas nunca demostradas sobre los asesinos teledirigidos. Utilizando la hipnosis se le da una serie de órdenes de lo que tienen que hacer. Bueno, esto en el fondo es mucho más sencillo y, por desgracia, mucho más factible. Pero te anula la voluntad de movimiento, pero no la de pensamiento. Claro, algo que te impele a ir hacia tal o cual sitio, pero tú sigues manteniendo tus coordenadas mentales. Por supuesto, pero por ejemplo, una de esas aplicaciones para los videojuegos necesita y requiere de esa voluntad mental para disfrutar de esa implicación en el juego directa, de sentirse físicamente involucrado siendo parte de ese videojuego. En el mundo del ocio, las aplicaciones son aparentemente lúdicas y realmente extraordinarias, ¿no? Pero ciertamente las posibles aplicaciones futuras que se puede hacer a este chip, a esta maquinita, a esta forma de teledirigir a los seres humanos, a mí personalmente me ha sobrecogido e inmediatamente he estado pensando en diversas probabilidades y sobre todo la aplicación militar que es verdaderamente tremenda. Es verdaderamente tremenda. Es una forma de fabricar, si se quiere, y si alguna mente poco ética quiere hacerlo, y de esas sobran unas cuantas en determinadas situaciones a las que se enfrenta el ser humano. Bueno, pues es una forma de fabricar kamikazes, por ejemplo. A mí esto, ¿no? Jesús, me da un horror tremendo, ¿eh? Son los efectos condicionados de Pavlov. Sí, exacto. Efectivamente, es la enésima variante, en este caso muy tecnológica, pues de un estímulo, una respuesta, y vamos, esa especie como de estímulos eléctricos, ¿no?, para motivar a la gente. Es peligroso. Yo entiendo, desde mi punto de vista, ¿no?, de que posiblemente no tenga más trascendencia, porque noticias de este tipo no escalan demasiado, pero bueno, cada cierto tiempo sí surge, ¿no?, este tipo de comentarios, una especie de ciberrobots a lo que va un poco destinado no solo nuestro ejército, sino el ejército mundial, un poco máquinas, ¿no?, solo capaces de obedecer, de autómatas, y sin más miramientos, es decir, sin ningún componente ético. Yo creo que ese es el sueño de cualquier dictador, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el fondo siempre va a chocar con una cantidad de impedimentos en la práctica que va a ser muy difícil que esto se lleve a realizar. Seguramente por eso, porque las consecuencias, ya no digo morales y éticas, sino incluso también las consecuencias económicas que puede tener esto, posiblemente descarten desde el primer momento pues el poder realizarlo, ¿no? Porque esto aparece como muy bonito, como muy de afición, pero yo me imagino que hace falta un desarrollo económico muy importante al alcance solo pues de una o dos potencias. Pero bueno, queda muy bien. Y como argumento, si yo fuera autor de ciencia ficción, desde luego sería un argumento precioso para elaborar una historia. Quería una cosa, porque ha dicho que es una cosa que me ha llamado la atención. Creo que es un error, hay una cosa que no es correcta. Es decir, efectivamente, eso sería el sueño de cualquier dictador, no de cualquier militar. Un militar lo que busca de una máquina. ¿Te acuerdas del juego de Ender? Sí, claro. ¿Os acordáis del juego de Ender? ¿Lo habéis leído todos? Sí. El juego de Ender, sabéis que al niño le forman precisamente porque quieren formar carácter, un carácter especial. Y además con videojuegos y consolas. Claro, en realidad, el sueño militar sería lo que busca en una máquina es la precisión y el no cansancio. Nunca la mente. La mente prefiere la del ser humano. Entonces es muy curioso, por el juego de Ender eso queda muy claramente reflejado, cómo la tecnología realmente tiene que ser eso, es una herramienta. Si se equivocan y la tecnología se convierte en la esencia, se pierde el objetivo principal. Sí, pero esa famosa frase tan utilizada en ciencia ficción, todo lo que alguien puede soñar, alguien lo puede hacer, alguien claro, lo puede hacer realidad. El problema es que estamos ya en esa situación. Siempre hemos estado, eso es lo bueno del ser humano. No se puede hacer realidad. Por ejemplo, los inventores japoneses de este instituto que han presentado el proyecto ofrecen una serie de aplicaciones. Sobre todo ellos hablan de las aplicaciones dirigidas al ocio, muy relacionadas con Japón y con algunas empresas fabricantes de videojuegos en Japón, pero también hablan de otras. Por ejemplo, hablan de que puede permitir controlar el discurrir de los transeúntes de una ciudad y evitar aglomeraciones. En Tokio es importante. Claro, en Tokio sería importante, pero ¿bajo qué criterio? Que al metro, solo se suban 2 millones. ¿No? Claro, es que en el fondo lo que se está haciendo es... Y los otros 500.000 que esperen. No, pero si estuviera programado, ¿tú te imaginas el Titanic que te programara para que mujeres y niños primero, pero de verdad? Claro, pero lo cierto es que quienes están desarrollando esto y quienes han ofrecido esas probabilidades, no sé si han pensado que lo que están diciendo es crear un ejército de robots biológicos. Sí. Lo que están proponiendo, en definitiva. Claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro. que sea para los videojuegos, bueno, pues me parece extraordinario, ¿no? Y que hagan lo que pero quieran, si alguien se divierte con eso. Pero el problema es que, más que incluso aplicaciones militares, bélicas, sí, las aplicaciones... Son más bien policiales, sí. De inteligencia. Las aplicaciones de inteligencia son verdaderamente espectaculares. Sí. Y se ocurren muchísimas, muchísimas. E incluso podríamos... abrir el campo a todo tipo de conspiraciones y de teorías conspirativas para justificar qué es lo que se puede hacer con esa tecnología, ¿no? El control de las masas. Claro, el control de las masas y sí. Del individuo para obligarle a hacer algo o dirigirlo hacia un lugar o para llevar a cabo determinada acción que no está en su voluntad y que de otra forma no se podría conseguir, ¿no? ¿Qué cosas se cuentan aquí en la tertulia de las 4C? Bueno, durante toda la semana hemos venido hablando de Irán, de lo que ha dicho el presidente iraní sobre el Estado hebreo, diciendo que debía ser borrado del mapa. Ayer lo comentamos en materia reservada con Fernando Rueda. Y claro, pues esa noticia, esas manifestaciones pro-palestinas en Teherán han tapado el notición, el gran notición que nos llega desde Irán. Y es que han encontrado un enano de 25 centímetros momificado, liofilizado. Sí, exactamente. Y claro, pues yo no sé por qué estas noticias se quedan solapadas por las otras. Yo tampoco lo entiendo, debe ser por el tamaño. O el problema es que no nos hemos dado cuenta que el enano fue el que lo dijo. Yo. Siempre hay un enano cabezón por medio. Claro, pero es verdad. Es que claro, el enano dice, descubierto enano en Irán. ¿En Irán? Esto más que ser un culebrón de verano, es el culebrón de otoño, ¿no? Sí. Porque efectivamente, otra cosa después, en fin, ya veremos a ver en qué queda la noticia, pero hasta el momento se ha descubierto, pues eso, un enano, además que parece que tiene entre 16 y 17 años, o sea que no estamos hablando de una especie de malformación genética ni ningún feto, y... se ha descubierto en Sada, en la provincia de Kerman, en Irán, y bueno, eso junto con unos rumores persistentes de hace tiempo que dice que hay una antigua ciudad de enanos en esta provincia de Kerman, pues es lo que ha destapado las dudas y el interés de muchos arqueólogos y sobre todo pues la expectación del pueblo en general por decir, bueno, ¿qué hay de verdad en esto? Porque la verdad que Irán no se caracteriza precisamente por este tipo de noticias. Sí, pero digamos que es la momia, ¿no? Lo que ha aparecido es una momia. Una momia de enano. Pero una momia de enano, ¿vale? Tan enano, de 25 centímetros como mucho, porque incluso se habla de que puede estar entre 20 y 25 centímetros de alto. Y además una momificación que no ha sido elaborada, que no es artificial, sino que parece que es una momificación natural, por el lugar donde ha sido enterrado. Pero claro, estamos hablando de un enano completamente hecho y formado, ya digo, no es un ser teratológico, no es una malformación genética. No, es un enano humano. En principio humano, es decir, humano, no sí. Es macrocéfalo, no tiene una cabeza desproporcionada, según las fotos que hemos podido ver, pero llama mucho la atención porque si con la autopsia que se le ha hecho, donde no se ha podido determinar ni la sexualidad ni la edad exacta del cadáver, pero sí se determina que podía haber tenido entre 16 y 17 años en el momento de su muerte. Pues sigue llamando la atención, ¿eh? Con 17 años, ¿quién tiene esa altura de 25 centímetros? Se descubrió hace un par de meses, para que se haga conocer ahora. 25 centímetros es un action man, ¿eh? Nada, exacto. Nada. Es como un G-Joe, sí. Sí. Muy pequeño. Y se ha descubierto, ya digo, hace dos meses, ha dado a conocer la noticia ahora, en unas excavaciones ilegales que se han realizado en la fortaleza histórica de Gudiz. ¿Excavaciones ilegales? Ilegales, claro. Porque se ha detenido, la policía de Kerman ha detenido a dos contrabandistas, que son los que han recuperado este cadáver. No se sabe si habrá más, porque este activo está en relación con esos rumores de que hablan de una ciudad de enanos, donde posiblemente, si esto es verdad, pues pueden encontrar muchos más, y estaremos hablando de una auténtica civilización, de una auténtica raza de enanos, ¿no? Pero bueno, por ahora la noticia vamos a cogerla con todas las precauciones del mundo. Sí. Y han detenido a estos dos contrabandistas que, ojo, intentaron vender la momia por 3 millones de dólares en Alemania. Y ahí es donde les pillaron. $3 millones. O sea, sí, ¿no? Mucho menos te compras una caza nuclear rusa. Esto es lo que hace pensar que... Bueno, debe ser valioso, sí, sí. Hace pensar que los contrabandistas... Estos comentarios de Carlos, de verdad, son deliciosos. Sí, sí, sí. Deberíamos registrarlos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, es que tú te imaginas unos tíos en el aeropuerto de Frankfurt con un enano de 25 centímetros a la maleta intentando vendérselo por 3 millones de dólares. Es que la escena es que parece... me recuerda algo de los Marx, lo que es algo que sea. Y dice, por mucho menos te compras una cabeza nuclear rusa. Pues por eso, claro, que es que es muy valioso. Bueno, total, que intentaron venderlo y ahí... Entonces, bueno, ahí se sacan un poco dos conclusiones. Primero, el valor que vieron estos contrabandistas al objeto, a esa reliquia que habían encontrado, porque si no, nunca lo hubieran vendido por esa cantidad. O sea, que ellos sí piensan o pensaban que estaban ante, bueno, pues un verdadero tesoro. Y después, el hecho de que eso fue su perdición, porque eso alertó a las autoridades para que la policía de Kerman pues les haya detenido, y gracias a eso, al detener a estos contrabandistas, pues ha recuperado esta momia. ¿Y se sabe la antigüedad? No se sabe. Ya te digo que estamos ahora en los primeros inicios. Estamos hablando, aquí hay que ubicar, que es Irán, no es Estados Unidos, no es Italia. Vale. Es decir, ahí las informaciones van a contagotas y las investigaciones que están haciendo son muy muy pocas. De hecho, lo más que se ha podido hacer es esa pequeña autopsia, posiblemente no con todos los rigores que serían necesarios, donde lo más que ha trascendido es eso, que no se sabe ni la sexualidad, no sabemos si es niño o niña, ni la edad exacta, a pesar de que se maneja esos 16 o 17 años. Bueno, ya digo que esto está en relación con esos rumores que hablan de una antigua ciudad de enanos en la provincia de Kerman. La Organización de Patrimonio Cultural y la Oficina de Turismo sí han solicitado ya la realización de más estudios antropológicos para terminar de una vez con estos rumores, porque claro, son los primeros interesados. Que realmente estamos hablando de un espécimen enano que formaría parte de un colectivo que estaría en relación con estas leyendas que hablan de una ciudad de enanos. Miel sobre hojuelas, todos contentos, se frotan las manos porque estamos posiblemente ante uno de los hallazgos arqueológicos más importantes. Que no, que al final se demuestra que es una falsificación. Pues llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque nunca en Irán se ha encontrado en ningún periodo histórico ninguna momia. Con lo cual, ningún cadáver momificado. Es decir, estamos hablando de un caso insólito. Es lo que plantean, que esta momificación pudo deberse a un proceso natural. Así que nos encontraríamos con determinados elementos demasiado insólitos, demasiado espectaculares, que le da por un lado un tufillo de falsedad, pero por otro lado, si al final se sigue indagando y demostrando un poco la veracidad de estos datos, pues nos podemos encontrar, ¿por qué no?, pues con una auténtica ciudad de enanos, demasiado enanos me parecen a mí, porque esos 25 centímetros es la altura que se dan siempre a los duendes, a los gnomos de esa mitología, siempre se están hablando de esos 20-25 centímetros, pero bueno, no deja de ser curioso que por fin hay una prueba. Vamos a ver si esa prueba es auténtica, es decir, estamos hablando de un auténtico cadáver y no de algo de látex, saber la antigüedad y saber exactamente que no sea único, que haya una colectividad, sí, que haya un grupito y que realmente esos rumores persistentes, no de ahora, sino de hace bastantes años, que hablan de esta ciudad de enanos, pues puedan ver la luz. Y fíjate, nos podríamos encontrar con el gran notición. Ya veremos a ver más adelante si al final esto queda en algo más que un mero rumor. Hombre, con el lujo que tenemos aquí con vosotros, Carlos y Jesús, en la tradición popular, los duendes, los gnomos, ¿cuánto deberían medir? ¿Esos 20 centímetros, 25? Bueno, dentro de... vamos a ver. Sí, en general siempre se habla de estas cantidades, porque es más o menos lo que es un palmo, ¿no? Esos 20 centímetros. Lo que pasa es que ya sabes que una de las características que tienen estos seres elementales de naturaleza es que son seres proteicos. ¿Qué quiere decir? Que cambian de forma. Cambian de forma, cambian de tamaño. Tan pronto se les ve, pues con unos pocos centímetros, incluso milímetros, porque sabes que dentro de esa gran familia de duendes hay lo que se llaman los espíritus familiares, que podían guardarse unos cuantos dentro de un canutillo, dentro de lo que es un alfiletero, que eran los duendes familiares, los duendes que utilizaban los brujos para hacer sus invocaciones y luego para que se convirtieran en realidad sus más perversos deseos. Y ahí estamos hablando de seres de milímetros. Fíjate, incluso se hablaba del conde duque de Olivares, que siempre iba apoyado en un bastón, decía que la empuñadura de ese bastón iba también con unos familiares, unos duendecillos, que es lo que le permitió estar en el poder durante tanto tiempo a pesar de tantas conjuras. Bueno, pues la altura indefinida, es decir, cuando se habla del mundo de las hadas, del mundo de los duendes, es imposible definir unas categorías estándar. Cuando se dice, no, es que tienen 20 centímetros, pues no. Algunos testigos ocasionales les han visto con ese tamaño, otros les han visto como seres normales de 1,50 m, 1,80 m, y otros pues les han visto de una forma grotesca, otros de una forma animalesca, y otros con una quinta columna que pasarían desapercibidos. Yo creo que esa es la genialidad. Según que la tradición, tiene el mundo lugar, ético. Claro, claro, claro. Bueno, pues nada, aquí tenemos el extraño caso del enano iraní. Exactamente. Vamos a ver. Enanísimo iraní. Sí, sí, sí, no confundir con onanísimo. No, enanísimo iraní. Bueno, pues antes Bruno nos proponía este. Mira, ¿por qué pensáis esas cosas? ¿Cómo sabes? Claro, empezaste con lo de la cama y al final. Claro, pues... claro. Bueno, pues antes Bruno nos proponía este chip prodigioso inventado por japoneses y que puede de alguna manera teledirigir el movimiento de un ser humano. Pero es que, claro, en este terreno, Carlos, nos encontramos otro tipo de chips. Y claro, este ya es la simbiosis, ¿no? Este ya es insertar una bacteria dentro del mecanismo. Efectivamente, este es el chip cyborg. El chip cyborg. Sí, o sea, si atendemos estrictamente a lo que estamos significa... Estamos en el albor de algo que todavía desconocemos, ¿verdad, Carlos? No sé, la verdad es que las noticias son cada vez más raras. Sí. Bueno, básicamente digamos que científicos norteamericanos de la Universidad de Nebraska han conseguido crear con éxito en un laboratorio un artefacto que contiene un mecanismo vivo. Es decir, está formado en parte por elementos de silicio, que a su vez tiene también ciertos componentes de oro, que están mezclados con una bacteria que además se incorpora al sistema de fabricación del chip cuando la bacteria está viva. ¿Por qué cuando está viva? Bueno, pues básicamente para que no pierda forma. Entonces, de esa manera se adapta perfectamente a la estructura que va a tener luego el chip cuando es construido. Y como la bacteria puede vivir durante unos días, un par de días sin nutrientes, pero sigue reaccionando a los cambios de humedad, incluso hasta un mes después de haber sido asimilada por la máquina, pues de esa manera el chip consigue el efecto que se propone, que en este caso es el controlar y medir la humedad. Bueno, ¿por qué digo, he dicho al principio, un cyborg? Porque, bueno, al fin y al cabo, si cogemos el origen de las palabras, organismo cibernético, pues realmente esto es lo que es, esto es un organismo cibernético. ¿Qué tiene esto de nuevo? Porque el estudio, por supuesto, tiene la marca ya de oficialidad, una vez que ha sido publicado en la revista Nature, y es que el equipo que ha desarrollado el artefacto, bueno, pues primero lo que hicieron es crear un chip de silicio estándar, normal, al que habían incrustado dos electrodos de oro, al que se le añadió luego un recubrimiento que está formado por unas bacterias del tipo Bacillus cereus, que es un microorganismo, bueno, esporulado, es decir, tiene esporas, de manera que le permite sobrevivir durante muchísimo tiempo en condiciones adversas. Esto es biotecnología pura y dura. Pura y dura, absoluta. Sí, sí, sí. ¿Qué significa esto? Bueno, pues os lo podéis ir imaginando. Aunque este caso sirva simplemente como sensor de control de humedad, es el primer paso hacia la construcción de mecanismos que integren elementos orgánicos vivos junto con máquinas. Ahora empieza a pequeña escala, pero imaginaros lo que esto puede significar en el futuro. Por ejemplo, el mismo equipo de investigación o el mismo grupo hablaban de muchos elementos similares. Por ejemplo, chips que tengan, por ejemplo, estructuras para formar redes neuronales hechas con piel de cerebro de rata, por ejemplo, con tejido de cerebro. O cosas que vayan mezclando progresivamente lo que es el mundo animal con el mundo de las máquinas, de las máquinas artificiales, sí, para ir integrándolas en creaciones nuevas, que en realidad no sean ni lo uno ni lo otro. Corazones perfectos. Exacto. Inagotables. Es el camino en pequeñito, es decir, en pequeñito, a nivel celular, de lo que luego sería Terminator en grande. Sí, sí, es decir, sí, que sí. Es la posibilidad de integrar eso, un ser vivo con una máquina. Con una máquina, sí, sí. La verdad es que... Ya se habla de... Tiempos adelante en esa barbaridad. De hígados diseñados para no recibir daño alguno. Exacto. Durante no sé cuántos años. Bueno. Claro, una de las aplicaciones médicas de este tipo de materiales es la capacidad de ser incorporados al ser humano, pues, por ejemplo, para protegernos en el futuro. O, por ejemplo, para medir o ser, por ejemplo, sensores de enfermedades o de situaciones que pueden provocar enfermedades de riesgo, o, por ejemplo, para ayudarnos a obtener ciertas ventajas, pues, por ejemplo, en la visión, en el oído, sí, o para protegernos en una determinada zona del cuerpo de una intrusión de algún microorganismo externo, etcétera. Mira, la noticia que leíamos ayer, que por fin se ha podido obtener de una fuente de células madre, células capaces de crear órganos. Exacto. O sea, estamos al borde de una revolución total. Estamos ya en la revolución. Lo que pasa es tan rápido todo, que el problema es que luego el salto hasta que eso se aplica de manera general a las personas, pues bueno, es un poco más largo. Pero esto es como lo que hablamos el otro día de Bernie, la perspectiva. Cuando haces un análisis general de lo que se está preparando para dentro de 10-15 años, pues se ve bastante bien. Es como cuando ayer comentabais lo del vuelo a Marte. Es decir, se ve perfectamente hacia dónde se puede llegar en unos años. No, si simplemente se pone uno a observar. Marte, fíjate que hablábamos siempre de 8 o 9 meses, pero, el viaje... Que... ¿Os acordáis que estábamos muy decepcionados hace un par de años diciendo, bueno, es que ya ni el 2018 vamos a ser muy viejecitos cuando llegue? Y de repente ha cambiado todo, de golpe. Ahora tenemos un motor... Solamente unas semanas... Un motor de plasma. La NASA anunció el motor de plasma, sí, sí, el motor iónico, ya se empieza a hablar de viajes a Marte en 3 meses. En 3 meses, sí. Ya no hay que dormir a los astronautas, ya no hay que concienciarles, ya no hay que darles terapias hipnóticas. ya ha cambiado de golpe. Sí, sí, ya pueden ir jugando al mus tranquilamente. Oye, y 3 meses lo aguantamos muy bien tú y yo, Bruno, ¿eh? Eso es lo que dura un telediario. Media liga baloncesto, ¿no? Sí. Pero fijaos qué noticia trae Bruno, mira, hablando también de la posibilidad, de la potencia del cerebro, las abducciones, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, bueno, qué han vivido realmente los que dicen haber sido abducidos? Sí, y no lo sabemos, por mucho que ahora esas dos investigaciones que vamos a resumir parezcan llegar a una conclusión definitiva. Pero lo cierto es que es uno de esos grandes enigmas dentro del mundo de la ufología, no solo por la trascendencia de los testimonios que se nos ofrecen, sino porque provoca una serie de cambios en la persona que dice sufrir ese tipo de experiencia, porque se presentan en ocasiones una serie de evidencias físicas, porque testimonialmente tienen bastante sujeción los relatos que nos ofrecen los abducidos. Por desgracia, el fenómeno de la abducción ha sido popularmente el más maltratado de todos los relacionados con el fenómeno OVNI. Todos los aspectos relacionados con el fenómeno OVNI han sido maltratados popularmente en los últimos años, pero si hay uno que ha recibido un especial maltrato, ese es precisamente el que nos ocupa. Casualmente, una de las dos investigaciones que se han presentado en estos últimos días, la información que se ha dado en determinadas agencias de información, vienen a ser una verdadera demostración de cómo este fenómeno ha sido maltratado. Porque según esa noticia, las abducciones por parte de marcianos son una construcción de la mente. Es decir, ya la forma de dar a conocer la información nos habla de cómo se han de cómo se ha tratado este tema mediáticamente en los últimos tiempos. Le cogieron los bichos, ¿no? Se lo llevaron ahí al laboratorio y le pusieron los cables. Ese es el problema, porque hay una gran diferencia entre varios tipos de personajes que aseguran haber vivido este tipo de experiencias. Y sobre todo hay un, no es una experiencia única. Hay un drama personal. Claro, hay toda personal. Una historia personal, un drama posterior, sí. Un desarrollo tanto de la espiritualidad de la persona que ha vivido esa experiencia, como de todas aquellas situaciones a las que se enfrenta en la vida y a las que se va a enfrentar después de esa experiencia. Se produce un completo cambio, una completa transformación en el sujeto que vive una de esas experiencias, que por su relato pueden parecernos asombrosas, pueden parecernos de ciencia ficción, en exceso fantasiosas, pero merecen absolutamente todo el respeto, porque esa transformación solo se produce en caso de vivir verídicamente una experiencia de estas características. Otra cuestión es que responda a lo que parece ser, pero que en la psique de la persona que dice haber vivido esta experiencia es algo absolutamente real. Afortunadamente, los dos estudios que se han presentado ahora, pese a ser muy escépticos respecto al fenómeno de la abducción, no niegan esa evidencia. No nos están contando, porque ese tipo de casos, digamos que los han apartado, no nos están contando que los sujetos que aseguran haber vivido una abducción, literalmente un secuestro por parte de seres que popularmente se identifican como de otro mundo, nos están diciendo en estos dos estudios que no son locos, que no son personas que deban ser tratadas psiquiátricamente, que no son personas con patologías del comportamiento relacionado con la mente. No, que son personas absolutamente normales que viven una experiencia o que aseguran vivir una experiencia excesivamente anormal, pero que en su yo interno, en su mentalidad, en su conciencia, es algo absolutamente verídico. La primera de esas investigaciones las ha presentado un estudioso británico, Chris French, de la Unidad de Investigación de Psicología del Goldsmiths College, y lo ha dado a conocer esta semana en el Museo de Ciencia de Londres. Se trata de un estudio en donde ha comparado la personalidad de 19 personas que aseguran haber vivido una experiencia de estas características con 19 personas que no aseguran haberla vivido. Es decir, que ha sido la muestra de control. Lo que ha querido es encontrar diferencias y similitudes entre la mente o entre la psicología de aquellas personas que viven una experiencia de estas características y aquellas que no la viven. ¿Hay diferencias? Bueno, él ha llegado a la conclusión de que sí, de que existen esas diferencias. Primera crítica que se puede hacer, quizá la muestra que se ha tomado para este estudio es excesivamente pequeña, 19 personas. Es una muestra, en mi opinión, excesivamente pequeña, porque cualquier investigador, servidor mismo, puede ponerle un cero más a la cifra de personas con las que ha conocido, que ha entrevistado y que le han contado este tipo de experiencias. Me parece que parte y adolece de un estudio en profundidad ante del fenómeno. Pero a lo mejor escogió 19 casos representativos o representativos para su interés también. O para fortalecer una conclusión que tenía previamente establecida, que es lo que denota este trabajo. Porque en definitiva este trabajo no aporta verídicamente nada que no aparezca, al menos parcialmente cifrado, en otros estudios anteriores muy serios que se han efectuado además con muestras de cientos de individuos. Pero la conclusión a la que llega este estudioso Chris French es que quienes viven este tipo de experiencias, que no niegan su realidad mental, es decir, que en la conciencia de esas personas es algo verídico, no nos están mintiendo. No se trata de una enfermedad mental, no se trata de locos, no, se trata de personas normales que viven una experiencia asombrosa, pero él llega a la conclusión de que ese grupo de personas que viven este tipo de experiencias pertenecen a ese 4% de individuos sanos, pero que son tendentes a la fantasía y a las creencias mágicas, y que a su vez son tendentes a vivir un tipo de experiencia que es extraordinariamente interesante, las parálisis del sueño. Un tipo de experiencia que todos hemos oído en alguna ocasión y que ha vivido alguien de nuestro entorno y que incluso muchos oyentes de La Rosa de los Vientos nos han contado en sus mails. Es verdad, nos han contado. Personas que un momento determinado, o sea, al servidor le ha pasado, tan solo en una ocasión, y lo que puedo contar a conciencia de que inmediatamente supe que se trataba de una experiencia de parálisis del sueño porque tiene unos patrones muy, muy determinados y muy fáciles de identificar. Esa parálisis del sueño consiste en levantarse. Es un sistema de defensa, un mecanismo de defensa que tiene el ser humano contra una serie de agresiones o de cosas que considera agresivas, por ejemplo, dentro de un sueño que se está viviendo en un momento determinado. Esa parálisis del sueño se vive en un momento en el que despertamos en mitad de la noche, más a menudo al comienzo del descanso o al final del descanso, despertamos, pero digamos que solo despierta nuestra mente. Nuestro cuerpo se queda completamente rígido, completamente paralizado, completamente inmóvil. Sin embargo, somos capaces de percibir, de sentir, de oler, de ver, de darnos cuenta, por ejemplo, y es lo que ocurre en las experiencias de parálisis del sueño, al producirse esa parálisis, la mente tiende a seguir haciendo lo que hace en sueños, es decir, fabular, crear alucinaciones, crear imágenes que en los casos en los que se nos ocupan son imágenes muy relacionadas con algunas que nos ofrecen en los relatos de abducción. Por ejemplo, sentir la presencia o incluso verla de algún tipo de entidad, de algún tipo de ser, de algún tipo de humano o no humano, pero algo que asociamos parecido a nosotros junto a nuestra cama, apoyado en el borde de nuestra cama, incluso hundiéndola. Es una sensación que se tiene, pero que está únicamente en nuestra mente, que genera un pánico terrible en quienes viven esa experiencia, pero que ese pánico se ve frenado en su expresión física porque no nos podemos mover durante ese instante, hasta que se produce ese quiebro, hasta que digamos que cuerpo y mente vuelven por completo a la realidad y ya podemos movernos. En ese momento el ser, la luz, la sensación ha desaparecido, se ha perdido y ya no queda absolutamente nada, salvo un muy vivo recuerdo de lo que ha pasado durante esa experiencia de parálisis del sueño. Ciertamente, en muchos de los casos que se relatan relacionados con las abducciones sí se encuentran los parámetros de la parálisis del sueño. Eso es indiscutible. Y eso es lo que concluye Chris French. Lo que ocurre es que Chris French llega a la conclusión de que todos los casos, todos los episodios de abducción responden a episodios de parálisis del sueño. Esto tiene un problema. Un problema que ha sido notificado por muchos estudiosos del fenómeno de las abducciones extraordinariamente serios que existen y que están dando su opinión ante este estudio. Por ejemplo, nos dice uno de los grandes investigadores de este fenómeno, Richard Hall, un científico, una persona que ha hecho estudios verdaderamente sesudos sobre el fenómeno OVNI, y pone, por ejemplo, un caso paradigmático de la abducción. Betty y Barney Hill viajaban en su coche al norte de los Estados Unidos y se encuentran con una extraña luz, después bajo hipnosis recuerdan cómo entran dentro de ese objeto que proyecta la luz, un episodio verdaderamente interesante. Y con todo el criterio y la buena lógica del mundo, Richard Hall se pregunta si Betty y Barney Hill sufrieron una parálisis del sueño mientras estaban conduciendo un coche. Algo que es, por definición, absolutamente imposible. Lo que vienen a decir los estudiosos es que este tipo de investigación, esta investigación, sí puede servir, por ejemplo, para explicar algunas de las vivencias relacionadas con las abducciones más propias de los relatos de los años 80, de los últimos años 80 y años 90. Aquellos que no se viven en una carretera solitaria, en un campo, en un lugar abierto, sino que se viven durante el sueño. Que para ese tipo de casos posiblemente sí exista una explicación mediante la parálisis del sueño. Lo que ocurre que también Richard Hall y otros estudiosos dicen que si tiene razón este investigador inglés para esta explicación al fenómeno, ¿qué hacemos con aquellos casos en los cuales quienes han vivido esa experiencia, que es únicamente mental, nos presenta una serie de evidencias físicas? Cicatrices, marcas en su cuerpo, quemaduras, evidencias de haber salido de su cama, de haber movido objetos físicos de la habitación o de la casa, porque durante la parálisis del sueño la inmovilidad es total y por lo tanto no puedes interferir físicamente en el entorno. Por lo tanto, posiblemente mediante la parálisis del sueño se expliquen algunos de estos sucesos, pero creo que Knees Fretch, este investigador británico, ha hecho del todo, de la parte, el todo. Por otra parte, hay otra investigación realizada por una investigadora, una psiquiatra de la Universidad de Harvard, Susan Clancy, que acaba de publicar un libro en donde estudia también el fenómeno de las abducciones desde la misma perspectiva, desde la perspectiva de un especialista en la mente humana, en las patologías de la mente humana. Llega básicamente a las mismas conclusiones, trasciende un poco más allá. Ella utiliza un fundamento de 50 casos que dice haber investigado personalmente, y trasciende un poco más allá, es decir, insiste en que son experiencias reales, que se viven, por lo menos mentalmente, son verídicas, que no nos están mintiendo los testigos, pero sí le añade toda esa componente espiritual que tienen. Ella considera que el fenómeno tiene una explicación en las alucinaciones que sufre la mente durante las parálisis del sueño, pero que se trata de una manifestación formada culturalmente en unos tiempos actuales y que tiene que ver con una necesidad humana de trascender. Es decir, una nueva forma de religión y de experiencia mística muy adaptada a la tecnología actual y a los tiempos en los que vivimos. Es una visión del fenómeno, el de Susan Clancy, mucho más avanzada, creo, mucho más holística del fenómeno, pero sin embargo también ha recibido las críticas de algunos especialistas en el mundo de las abducciones. De, por ejemplo, David Jacobs, otro psiquiatra que ha estudiado cientos de casos y que dice que si estos dos investigadores están en lo cierto y todos son experiencias que vive la mente durante las parálisis del sueño, ya no solo hay que preguntarse qué ocurre con aquellos casos en donde fehacientemente se sabe que los testigos no estaban durmiendo, sino que estaban conduciendo un coche, estaban en un campo, en una montaña, en una calle, donde sea, que no estaban en un momento relacionado con lo onírico. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con aquellos episodios en donde hay más de una persona que vive en la experiencia y que después relatan lo mismo? Porque este tipo de fabulaciones, este tipo de alucinaciones, por definición, son únicas, son intransferibles y no se pueden compartir por dos personas. Yo, durante una parálisis del sueño, no puedo compartir la misma alucinación con una persona que se encuentra a mi lado y que casualmente en ese instante haya vivido la misma parálisis del sueño y haya vivido la misma alucinación. Es estadísticamente absolutamente imposible que eso ocurra. ¿Qué ocurre y cómo explicamos sucesos en donde hay más de dos testigos que relatan lo mismo, y ya no solo en casos más relacionados con los visitantes de dormitorio, que serían los que yo creo que quizá pueden explicarse solo en parte, algunos de esos casos mediante estas dos investigaciones, pero casos como el de Betty y Barney Hill, dos individuos, una pareja, un matrimonio, que relatan lo mismo por separado en sesiones hipnóticas diferentes para recuperar su tiempo perdido, y que además ofrecen una serie de evidencias y una serie de pruebas, cierto, de que lo que han vivido. Una de las cosas más fascinantes que tiene esto, estoy de acuerdo con lo que has dicho al final completamente, cualquiera que haya leído o que le interese leer de verdad y en profundidad temas de vivencia de este tipo, se da cuenta de dos cosas. Primero, efectivamente, hay un entorno, el entorno cultural del sujeto que lo percibe es decisivo. Es decir, existe una enorme adaptación del fenómeno en sus manifestaciones teóricamente físicas a lo que las personas que lo sufren piensan o creen pensar. Segunda cuestión, se relaciona directamente con los entornos culturales próximos. Eso, por ejemplo, se ve muy bien cuando a Willis Stryver, el famoso escritor americano, le ocurre, que lo escribe de una manera preciosa en su libro Communion y en la película, que por cierto es magnífica también, aparece muy bien reflejado. Y es que el fenómeno está directamente relacionado también con el entorno, con el lugar. Es decir, hay algo de la naturaleza, aunque sea en el caso incluso de los fenómenos de alucinaciones hipnogónicas tipo visitantes de dormitorio, que está directamente relacionado con lo que ocurre en el lugar, en la zona en la que el fenómeno pasa. Y suele ser fenómenos que en cierto modo son interpretados por las culturas, además de manera tradicional, a lo largo del tiempo. Es decir, genera folclore. Bueno, pues es un asunto muy interesante. Yo estoy convencido que esta descripción tan exquisita que ha hecho Bruno sobre las parálisis del sueño, pues lo han escuchado con muchísima atención, no cientos, sino miles de personas ahora mismo. Que las habrán vivido muchas personas. Pero es que el fenómeno es infinitamente más complejo que eso. Claro, sí. Es explicar la parte. Una parte sí que puede, porque muchos oyentes nos han escrito, nos han relatado vivencias que son parálisis del sueño, pero a que no pueden presentar y no, no es un reto, ni muchísimo menos, pero no pueden presentar una cicatriz, una huella, una fotografía. No, que le ocurra a dos personas exactamente igual o y al mismo tiempo. Que le ocurra a dos personas que se encuentran en ese domicilio. Es decir, no hay una solidez racional. Fijaros, y física hay algo fascinante, ¿no? Por ejemplo, como has empezado por el caso de Betty Hill y su marido, de los Hill, que es el más conocido probablemente, hay algo fascinante en el encuentro, y es que no solamente por separado en regresiones hipnóticas contaron lo mismo, sino que en ambos casos lo que contaron es absurdo. Bueno, pues la absurdidad del fenómeno de lo que cuentan, es un verdadero disparate, es lo que realmente para mí lo hace tan enormemente interesante. Si realmente, si alguien hubiera querido colocar un teatrillo para que escribieran una verdadera bobada, pues no lo hubieran podido hacer mejor. Y eso nadie lo puede hacer en una regresión hipnótica por separado. Es imposible. No, además, la sensación que da en concreto de este psicólogo, Chris Friend, es que está el hombre despistado y no tiene ni idea de las abducciones. Y digo, ¿por qué no? Uh-huh. Primero, intentar subsumir dentro del mundo de las abducciones este tipo de experiencias, de estas 19 casos de abducidos, diciendo que aquellas personas que eran más tendentes a quedarse absortos y que tenían estas parálisis del sueño, explica ese comportamiento mental, porque ya sabes que él niega que tenga una experiencia externa. Él dice que todo es una experiencia interna y que son individuos susceptibles de falsos recuerdos. Es decir, que lo está explicando como un falso recuerdo. Es decir, es una ignorancia supina del mundo de las abducciones, donde lo mezcla con los visitantes nocturnos de dormitorio. Es decir, no olvidemos que lo que se está describiendo ahí, en esa descripción que acabas de hacer, Bruno, es verdad que son los visitantes nocturnos de dormitorios, que no siempre están asociados a las abducciones, en absoluto. Hay gente que ha tenido abducciones que no responden a ninguno de esos parámetros dentro del interior de un hogar, dentro de su habitación, que su cama soporte un peso de un ser invisible, etcétera, etcétera. Porque eso formaría parte, además, de esos desplazamientos astrales que ocurren cuando uno duerme. Es decir, eso lo debería saber un psicólogo, lo debería saber alguien, que cuando alguien duerme hay ese desplazamiento de lo que es la mente y de lo que es el cuerpo, y que por eso existen ese tipo de distorsiones. Esas sensaciones de que a veces te ves por encima en la cama donde tú estás durmiendo, eso es una sensación muy común y muy extendida, y esa sensación que tú has contado antes, Bruno, que se da en muchos casos, y que nadie tenga el miedo de que realmente está siendo visitado y menos aducido por un ser macrocéfalo, un gris, que ocurra una aducción en absoluto. Esta investigación que hace Chris Friend es que está desconociendo lo que son las aducciones. Uh-huh. Y estoy recordando, por ejemplo, un caso, habéis citado el de Betty Barney Hill, pero acordaros el de Eduardo Pons Prades, que es un aducido español, además escribió un libro que creo que es Visitantes de Otro Mundo. Este hombre no creía para nada en esto, era un militante de la CNT, estuvo en la República, todos los libros que había escrito era sobre historia y sobre la posguerra y sobre la guerra civil, y de buenas a primeras tiene una experiencia de aducción. Él no lo entiende, no sabe explicarlo, pero está dentro de una nave, le mandan una serie de mensajes lo que van a ocurrir en el planeta, y él lo escribe. En fin, que venga ahora Chris Friend o cualquiera y que le diga que realmente es porque este hombre tiene tendencia a creer estas cosas, que tiene un concepto mágico de la vida, en fin, que tiene parálisis del sueño y cosas similares. Le da cuatro tortas y le va corriendo a borrazos por toda la sala y por toda la clínica. Yo solamente, y una vez, ya lo hemos hecho en otras ocasiones cuando hemos hablado de este fenómeno, pero yo creo que va a ser una recomendación que aquellos oyentes que la sigan nos la van a agradecer. Además, ahora con el emule y con otras muchas cosas, ya no es necesario quizá buscarlas, que puede ser una búsqueda bastante infructuosa a través de videoclub. Eres, ¿no?, un pirata, eres ahora mismo un rebelde. O sea, bueno, ver comunión, esencial, esencial. Para entender el fenómeno, pero es Will Schreiber era un escritor conocido, claro, y otros temas. Y comunión, pasa que es una película que ya no solo refleja la parte física del fenómeno, esa parte absurda, sino el reflejo en la personalidad de alguien. Y en el entorno cultural de todo el pueblo. La transformación que sufre alguien, la evolución íntima, mística casi, de quienes sufren un tipo de experiencias. El actor es extraordinario, quien representa a Will Schreiber, que es Christopher Walken. Sí. Y qué bueno es que está. Claro, y es que... Pero que alquilen la película, duda, no la cojan del emule. Lo que ocurre es que alquilando no es tan sencillo, porque fue un extraordinario y fabuloso fracaso en nuestro país esa película. Pero si la pueden alquilar, lo que sea, pero que lo intenten, que intenten acercarse a esa película. ¿Qué escena cuando Christopher Walken, un escritor, ¿qué guión hizo? Estaba pensando en películas que es guionista Christopher Walken en los años 70. Bueno, Christopher Walken no, el personaje, Will Schreiber. Algunas son conocidísimas, ganaron, creo que tiene alguna. Bueno, el Ansia, Lobos, por ejemplo, Humanos, el Ansia con David Bowie, Lobos, sí, Humanos. Entonces, es autor de estaba de pensando Bestel, cuando en un momento dado él empieza a contar lo que ocurre Y le dicen, claro, los gnomos, hay tradición de gnomos en el pueblo. Bueno, llega la información, vamos a ver cómo está la cosa en la Clínica Ruber Internacional. Nos ponemos al tanto de la actualidad, nuestros compañeros de informativos pendientes de este gran hecho, de este gran acontecimiento, y nosotros seguimos con nuestra tertulia, porque anda que no quedan cosas. Por ejemplo, aquí tiene Jesús Callejo una botella de moscatel, que esto es al parecer a lo que le daba a Tutankamón. Algo parecido. La cosa esta. Bueno, pues vamos a comentar estas noticias y muchas más, tan interesantes como las que os hemos ofrecido en la primera hora de nuestra querida Rosa de los Vientos. Ahora vamos a dilucidar si ya esperamos gozosos en esta hora que nos ocupa el nacimiento feliz, o podemos esperar un poquito más, a ver qué nos cuentan los compañeros en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En tertulia a Zona Cero, las 4C invocan a los dioses del misterio, y también vamos a ver si tenemos el parto feliz en directo. Y nuestro compañero Francisco Paniagua nos lo puede comunicar dentro de La Rosa de los Vientos. Aquí ya estamos haciendo la quiniela de los nombres posibles. Si tenemos heredero, Carlos, yo creo que debería ser, y te pido por favor que me apoyes, Pelayo Quintín de Todos los Santos. Quintín, sí, Quintín. Sí. Como Quintín Durba. ¿Tú te imaginas? Quintín, su majestad, hay que celebrar las cosas bien. Su majestad será Pelayo Quintín primero de España. Aunque bueno, si se llama Pelayo, no hay rey. Así que... Claro, porque tenemos la... No sé si es momento para recordar la tradición. Bueno, pues hay que recordarlo. Es una cosa... Coincidió, es una casualidad en la historia, que el primer emperador, el último emperador de Occidente... Bueno, por cierto, nadie sabía que Occidente había acabado el imperio, pero en fin. Nadie se percató. Nadie se percató, pero en realidad cuando Odoacro, el rey, el érulo, jefe de la guardia del ejército que está en Roma, quita desposee del cargo, por decirlo de una manera... A Rómulo Augustulo. Exacto, al último emperador, coincidió que tenía el nombre del primer emperador y el nombre del fundador de Roma. Se llamaba Rómulo y le llamaban en broma el pequeño Augusto, Augustulo. Augusto. Entonces coincidió que tanto el nombre del fundador de la ciudad como el nombre del fundador del imperio coincidió en la misma persona. Pero digamos que lo de Augustulo no era por cariño, era para reírse. No, era un mote, era el pequeño Augusto. Era una mofa que tenía. Exacto, con lo cual hicieron coincidir las dos cosas. Esto, claro, se convirtió rápidamente en una leyenda de que el que abría una monarquía también la cerraba con el mismo nombre, si tenía el mismo nombre. Por eso hay dos variantes de la leyenda, la variante arturiana, el ciclo artúrico, que es el rey que viene al fin de los tiempos, sería el caso de Inglaterra o el de Portugal, porque el rey Sebastián, el mito del rey Sebastián es artúrico, es exactamente lo mismo. El rey Sebastián, desaparecido en Alcazarquivir en 1578, volverá en algún momento del futuro cuando llegue el fin de los tiempos. Y Arturo, hubo un príncipe de Gales, Arturo, pero uno no. Solo, pero murió, efectivamente. Entonces, ese sería, pues, de una manera, el ciclo clásico, el ciclo clásico occidental, de cómo el primer rey es también el último, el del fin de los tiempos. No el último, sino el que viene al final, sino el ciclo de cierre. Sin embargo, la variante española es la variante romana occidental, es la variante de que el primer rey, el que abre la monarquía, o el primer rey no, porque nadie nunca se tituló rey, el que abre el ciclo es el que lo cierra también. Bueno, hay muchas variantes, luego, claro, la casualidad de la historia ha hecho que esto sea también un poco reiterativo, porque quizás mucha gente se ha fijado en lo mismo. Por ejemplo, el Imperio de Oriente le ocurre lo mismo, lo forma en cierto modo Constantino, y desaparece con Constantino también. Entonces, debido a estas casualidades históricas, ha hecho que nadie, probablemente por una especie de superstición, ningún rey de ningún reino de las Españas medievales se llamó jamás Pelayo. Por cierto, hubo otro nombre que tampoco llevaron nunca, Rodrigo. Pero ahí la tradición es germana, es al revés, que es el primer rey, es decir, el que lo pierde, es el que lo gana. Dice Menéndez Pidal en su historia del Cid, en su obra sobre el Cid, que él afirma que Rodrigo Díaz de Vivar llegó a pensar en un momento dado, poco antes de la campaña de Valencia, que él era el Rodrigo que enviaba el destino para salvar a España. Porque había una leyenda castellana, formaba parte de los Carmina Mayorum, de los gritos, de los cantos de guerra de los antepasados que hacían los descendientes de los visigodos en los primeros siglos de la reconquista castellano-leonesa, que decía: un Rodrigo perdió España, otro la salvará. Bueno, pues esa es la variante germánica de un mito que en el fondo es el mismo, el mito del principio y del fin. Pero es la razón, probablemente, aunque sea muy supersticiosa, de que nunca, nunca en la Edad Media Española, ni después, un rey se ha llamado nunca ni Pelayo ni Rodrigo. Fíjate, estaba yo pensando en el ciclo visigodo, claro, tenemos el iniciador de la saga, que es Alarico I. Exacto. Pero de alguna manera, con Alarico II... El Bouillet, ahí desaparece el primer ciclo, claro. El ciclo es ciclo germánico, claro, ese ciclo germánico que se mezcla con la tradición. Es probablemente el ciclo godo el que hace que la leyenda romana sea asumida, porque como he dicho, que nadie se enteró que el imperio había acabado, pero sí sabían que Bouillet había cerrado un ciclo. Bueno, pues por eso le ponemos Pelayo Quintín, que va a quedar mejor. Quintín es que, ¿verdad? Yo creo que es de justicia. De todas formas, cuando se supo, cuando se dio a conocer la noticia del embarazo de la princesa, y aquí lo comentamos y se empezó a hablar ya del nombre, estamos dando por hecho que es un heredero del heredero, no por cierto, una heredera pero hablamos, una de las cosas de las que hablamos sería la imposibilidad por todo este tipo de tradiciones de que el nombre fuera Pelayo, ¿no? Que podría llamarse de cualquier forma, pero que no se llamaría Pelayo. Bueno, podemos hacer pero a medida que conjuro. Ha ido pasando el tiempo, e incluso las últimas filtraciones que anunciaban desde Casa Real el nacimiento para estas mismas horas, hace ya una semana, también hablaban de que el nombre iba a ser Pelayo. Pero es decir, que esa posibilidad, convertida en un rumor, siempre en un rumor, pero ha ido adquiriendo mucha solidez, pero, y o sea, en muchos de, Bruno, de estos casos y los con rumores sangre, se confirman. Lo que dices es que con sangre asturiana, ¿eh? No, lo que dices es que lo bonito, que probablemente a lo mejor Pelayo no tenía ninguna. Bueno, lo que dices es que lo bonito de las leyendas es que como no sabemos cómo se forman, cuando son a tan larga distancia, es cierto lo que has dicho, es decir, Juan, como conocedor de esto, que el ciclo godo, el ciclo que acaba en Bouillet, coincida con, precisamente además, con muy pocos años de diferencia, porque después en a Rómulo Augusto el 476, Bouillet es el 507. Y es la misma generación la que ve cómo en los que cierra y abren, cierran las dos monarquías que rigen su destino, en este caso Roma y el reino godo, el reino godo de Tolosa, pero bueno, es que es la causa de que los godos entraran en España. Y bueno, quería decir como curiosidad que podíamos hacer un conjuro, que se llame Rodrigo Pelayo y ya está. Rodrigo Pelayo también. Y se acabó el problema. Sí, claro. Sí. Bueno, anula la otra. Bueno, pues ahí está la cosa. Lo sabremos dentro de nada. Sí, sí. Y, hombre, y si es nena, pues también se rumorea que Sofía, ¿no? Pues ese es el nombre elegido. Yo sería muy bonito que fuera... Hombre, si yo fuera la... Muy bonito, sí, además, solo quedan Dinamarca y España por la ley sanitaria. Claro, claro, por eso mismo precisamente, porque sería la oportunidad de hacer algo que es necesario hacerlo, ¿no? Yo creo que sería muy hermoso, ¿no? Sí. Fíjate, solo quedan eso, Dinamarca y España como únicos países... Estaba pensando que ahí había que asesorar a alguien que supiera el nombre... Ir a las casas apuestas inglesas, poner Casilda, por ejemplo, apostar por Casilda, uno contra 2 millones. Brunilda. Que de repente se llame Casilda. Boswinta. Boswinta, nombre, Boswinta. Bueno, pero Brunilda tiene una tradición, aunque fue reina en Franca, pero era goda al fin y al cabo. Y... Boswinta era la mujer de Tanagildo, aquel que llamó a los francos, ¿no?, en auxilio del perdido reino. Gente tremenda, ¿eh? Gente tremenda, sí. Bueno, pero en realidad esto está muy bien, pero lo que queremos saber es cómo era el vino. Tenía 13 grados, a lo mejor, era como Don Simón, era... Sí, exactamente. Habrías el tetabrique. Sí, si fuera de esos... igual encontramos la causa de la muerte tan joven de Tutankamón, que por cierto, la edad no le era ningún impedimento, claro, según esta noticia, para... Pero bueno, ni en ninguna parte del mundo a lo largo de la historia, o sea, es una cosa nueva. Ni ahora. O sea, queda constatado que Tutankamón libaba, ¿no? Libaba. Y además tenemos hasta nombre. La bebida que les gustaba mucho a los egipcios era el sebé. Lo que no sabíamos es... de qué estaba compuesto exactamente. Sabíamos que estaba hecho con uvas rojas, con algún otro tipo de ingredientes, y eso les encantaba, bueno, les encantaba incluso por encima de la cerveza, muy por delante, ¿no? Cuyo coste era 10 veces menor la cerveza que este vino, que el sede, o sea, que para que veamos lo que se apreciaba este caldo, pero se desconocían ciertos elementos, ¿no? Porque en las vasijas, en esta especie de tinajas, ¿no? Lo que ahora mismo pues se conoce, ya digo, es los residuos sólidos, porque no han llegado a nosotros la parte líquida como tal, ¿no? Pero bueno, de esas 8 de las 26 ánforas encontradas por Howard Carter en la tumba de Tutankamón en el año 1922, ha servido pues para hacer este tipo de investigaciones. Y lo que se sabe es que las botellas de vino de la época, ¿no?, como fueran esta especie de ánforas, pues sí tenían etiquetas donde aparecía el nombre del producto, el año de la cosecha, la fuente y hasta el nombre del viticultor. Chosta. O sea, que lo sabíamos todo. Lo que pasa es que no sabíamos era tinto o blanco. Eso lo llaman ahora trazabilidad, ¿no? Trazabilidad. Sí. No, estaba de lo más organizado, vamos, era por organización. O sea, de la viña a la ánfora. Sabía perfectamente. El año, la zona de producción, vamos, tenían ahí un copyright. De la ribera del Nilo, ¿no? Sí, hombre, la única, además. De la parte derecha, porque la parte izquierda, sabes que era la funeraria, le salían un poco más agriados. La parte izquierda, donde se entierran, es donde está el Valle de los Reyes y de la Reina. Pero bueno, aparecía la calidad, y además está el nombre del viticultor responsable, pues acaso había que pedirle también consecuencias por el mal producto. Pero no se conocía exactamente qué tipo de vino o qué tipo de uva es la que se utilizaba. Bueno, pues este es un estudio que ha hecho la Fundación para la Cultura del Vino. En él se ha utilizado un revolucionario sistema de análisis que permite pues trabajar a la comunidad científica, a la gente que lo ha hecho, y en concreto a María Rosa Guas-Jané, que es la que ha dado a conocer estas noticias, pues bueno, pues con pequeñas cantidades, con mínimas muestras, ha dado a conocer el material que se utilizaba, y en este caso, pues el tipo de uva que se utilizaba. Y se ha llegado a la conclusión de que se utilizaba esos dos vinos, tanto el tinto, que es el que se pensaba de una forma casi general, ¿no?, por el tipo de uva que crece en el Valle del Nilo, pero también el blanco. ¿Cómo? Pues a través de un método curioso, ¿no?, de análisis inédito, que ofrece una alta sensibilidad para el estudio de muestras arqueológicas, que permite la identificación, pues eso, de dos marcadores de vino concreto, que se utiliza mucho en el mundo de la arqueología. Estos dos marcadores de vino es el ácido tartárico y el ácido siríngico, procedente de la malvidina, a partir de unas cantidades mínimas de análisis que siempre han sido este tipo de residuos sólidos, que se han encontrado en 8 de esas 26 ánforas encontradas por Howard Carter. Bueno, pues eso es lo que... O sea, que de las 26, 8 eran de vino, ¿no? Sí, sí, 8 por lo menos, por lo menos las que han dejado... Para estudiar, aguantar, ¿no?, en el viaje. Para, ¿no?, aguantar. Sí, han cogido... Para sí, porque, teniendo en cuenta que era jovencillo, y bueno, ya por lo menos sabemos que no murió de un estacazo, ¿no? Pero bueno, si hubiera al final prosperado aquella tesis, hubiéramos pensado... O sea, que ya lo de los bastones queda confirmado con este descubrimiento, ¿no? Sí, por eso digo que un alto grado de embriaguez debía tener el que le dio el estacado, pero bueno, esa teoría ha quedado también descartada. Bueno. Y las muestras arqueológicas proceden tanto del Museo Británico como del Museo Egipcio del Cairo, ¿no? Y bueno, pues esta es un poco esa conclusión que a mí me parece pues bastante interesante, que la ha dado a conocer pues esta mujer, María Rosa Guas-Jané, y que bueno, pues determina que por vez primera alguien haya encontrado un vino tinto antiguo, pues elaborado en el pasado. Se sabía, había rumores y todo lo que quieras, ¿no? Pero ojo, no estamos hablando del primer vino que se conoce en la historia, que nadie se llame a engaño, ¿no? Porque la industria del vino data del año 5400 a.C. y hay arqueólogos como Patrick McGovern que han descubierto los restos más antiguos de vides en el norte de Irán. Mira, otra vez Irán, ¿no? O sea, la relucir, la descubrieron en el año 1994. Otra vez en Irán. Estamos preparando la expedición punitiva. Yo creo que sí, habrá que ir, ¿eh?, porque allí hay muchas cosas que están ocurriendo. Bueno. Pero bueno, que las vides no eran originarias de Egipto, explicó Patrick McGovern, aunque a la postre pues fueron cultivadas cepas en dicho imperio, ¿no?, el imperio egipcio. Así que bueno, yo creo que este tipo de noticias siempre viene muy bien, porque al final Egipto no es que sea la primera, pero desde luego estaban en todo, ¿eh? Sí. Lo que eran las delicatessen las tenían, bueno, sobre todo, claro, a efectos de los faraones. Pero ojo, se sabe que bebían vino no solo los faraones, también sus familiares, los ministros, los generales, los sacerdotes, las clases acomodadas y también el pueblo llano. No sabemos qué calidad de vino era el pueblo llano, ¿no? Pero vamos, que era un producto que estaba reservado para los grandes acontecimientos. La cerveza era como lo más cotidiano, porque era más barato, y los vinos en momentos mismos. Qué importante se convierte el vino cuando llega a un sitio, ¿eh? El vino, sí. Joder. Es toda una cultura y bueno, pues no me extraña que luego, claro, vamos a hablar, por cierto, el próximo sábado sobre el pergamino, el papiro Tuli. Sí, es verdad, vamos a contar algo. Ese papiro que nadie ha visto jamás, ese pergamino, pero que según lo que se cuenta en él, Tucumosis III pues vio una bola de fuego descender del cielo. Uh-huh. ¿Estaría entonces ya con la frasca o...? perdón, el frascun. Que sería una interpretación, pero bueno, es verdad, es un pergamino que ha generado muchísima controversia. Sí. Y bueno, no adelantemos acontecimientos, exacto. Creo que es importante porque siempre se ha considerado, y de hecho cualquiera que lea una historia ufológica, esto lo conoce muy bien Bruno, cuando se lee una historia ufológica del pasado, aparece el papiro Tuli, es imprescindible, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a indagar un poco en la historicidad que tiene este papiro y si es verdad lo que se cuenta ahí. Sí, bueno, pues es verdad, no digamos más, que luego esto se difunde mucho luego por la luego gente. Todo se sabe. Sí, y luego todo lo cuentan. Bueno, pues Carlos, esta armadura, podemos llamarlo así, ¿Hace invisible a quien la porta? No, lo que la hace es invulnerable. Invulnerable. Es una armadura transparente que ha anunciado formalmente el Laboratorio de Investigación de las Fuerzas Aéreas de Aberdeen en Estados Unidos, en colaboración con el Instituto de Investigación de la Universidad de Dayton en Ohio. Estaban experimentando desde hace un tiempo en fibras de especiales fabricadas a través de una especie de variante del aluminio comprimido con gran fuerza, que genera una especie pues de cristal transparente muchísimo más fuerte, infinitamente más ligero que cualquier cristal antibalas que existe hasta ahora. El objetivo básico de la investigación era desarrollar, por lo tanto, un blindaje destinado a vehículos de transporte terrestre, y también aviones y helicópteros, principalmente para todos aquellos que tienen misiones de peligro en vuelo bajo. Por ejemplo, los Hércules 130, que supongo que será un avión muy conocido para cualquier oyente, iba a decir, del telediario directamente. Bueno, pues el objetivo se trata de buscar sistemas de blindaje. Los actuales cristales antibalas funcionan por capas muy densas que se van superponiendo unas encima de otras. En tanto, esta vez lo que intentan es hacer un material infinitamente mucho más ligero y muchísimo más resistente, que sea además prácticamente imposible de alcanzar con ningún objeto, generarle una ruptura, ni tampoco ser rayado. Ellos lo llaman Along TM, por la base de aluminio oxinítrico, no sé cómo sería exactamente, con el que lo han hecho, de manera que el aumento en blindaje se consigue simplemente con aumentar un pelín las líneas de la estructura, en tanto que ahora habría que sumar capas y capas y capas para generar el cristal blindado. Bueno, han decidido probarlo, como siempre, como lo prueban estas cosas, con rifles de alta potencia, disparándole de manera frontal, sin conseguir absolutamente nada, no solamente no lo han atravesado, sino que han logrado rayarlo. Y ahora, como están todavía en fase de prueba, pues han decidido, dado que han visto que resistía hasta los proyectiles de artillería antiaérea, pues están probando ahora la potencia con algunos inventos suyos, a ver si consiguen jorobarlo un poco, porque de momento está resistiendo bastante bien. Que nadie se preocupe, que los artífices del asunto dirán que tiene muchísimas aplicaciones civiles. Seguro. Problema, el precio. Ya. Ah, claro, alguien tiene que ganar aquí con esto. Y cuesta aproximadamente unas 16 veces más que un cristal blindado de la mejor calidad actual. Claro, alguien se va a forrar. Pero bueno, el problema es que, por supuesto, conseguirán venderse a todo el mundo. Está clarísimo. Ay, señor. Bueno, pues las cosas que ocurren, ¿verdad? Sí. Bueno. Evidentemente las aplicaciones civiles, sobre todo con el precio, es decir, todos los comerciantes de este país que saben que es baratísimo esos cristales blindados que ponen en sus comercios, pues imagínate esto. Pagar 16 veces más, que seguramente. Pero fíjate, está claro que fíjate, aplicaciones civiles. Fíjate qué bonito la nave exploradora en Marte. Ah, va a llevarlo. Sí, ¿para protegerlo de quién? No, para que no se rompa con nada. Es una manera de resistir. De lo que estoy convencido. ¿Te acuerdas el pobre Enterprise? Inmediatamente tienen que estar colocando las pantallas. Sí. De lo que estoy convencido es que cuando ya consigan por fin esta protección, alguien habrá inventado algo que lo rompe. Es que no falla. Sí, claro, la empresa del otro amigo que habrá que darle algo también. Hay que potenciar un poco la semana, ¿no? Claro. Otra medida. Vamos a ver. Es verdad, es un desarrollo sin fin, tiene razón. Sí. Esto, nuestro querido José Luis San Pedro, ¿verdad? Esto lo explica muy bien. La necesidad que tiene la industria armamentística internacional de crear estos juguetitos, estas cosas, para mejora del comercio. Sí, claro. Que nunca tiene fin. Oye, que son fundamentales para la economía mundial. Este tipo de empresas tenemos que estarles muy agradecidos. Las universidades. De efectos colaterales, que son la muerte de millones de personas, pero bueno. Bruno, las universidades, que son las que se forran con estas cosas. Sí, determinadas universidades que trabajan en esos proyectos oscuros de DARPA en los Estados Unidos. Donde se mantienen. Sí. Vamos a dar un apuntito ufológico, porque tenemos al continente americano como gran difusor de estos asuntos. Ahora mismo parece que las concentraciones ovni están en México, están en Chile, están en Bolivia, como es el caso. En Bolivia. En concreto ahora se están produciendo avistamientos en los últimos días en México, también en Chile, pero parece que donde se está centrando ahora mismo el fenómeno, en donde están produciéndose una serie de sucesos realmente interesantes y que están generando a nivel popular un gran impacto. La prensa local, la prensa nacional de Bolivia lo está reflejando, está haciendo un seguimiento bastante exhaustivo de lo que está ocurriendo en la ciudad de Oruro, en Bolivia, en donde desde desde el pasado día 8 de octubre hasta ayer mismo prácticamente, se están produciendo una serie de constantes avistamientos. Cada 2 o 3 días se está produciendo un suceso. Después de 12 semanas, casi después de 3 semanas de oleadas, se han registrado ya numerosos casos. Hay miles de testigos, hay ya numerosas fotografías, varias filmaciones. Ahora mismo se está viviendo allí lo que es una auténtica oleada, o lo que terminológicamente más exacto sería un flap, una oleada de ovnis en un lugar determinado y en unas fechas muy concretas. Algo muy similar a lo que ocurrió en la ciudad de Madrid en mayo de 1968, no solo por las manifestaciones, sino por también este tipo de fenómenos, o lo que ocurrió en algunas zonas de Lugo en el año 1996, en noviembre de 1996. Es decir, una serie de fenómenos que se repiten constantemente, que tienen unas características anómalas que no se pueden atribuir a fenómenos naturales ni a fenómenos astronómicos y que están generando un enorme interés popular. Todo empezó con un avistamiento de un fenómeno que ya fue captado en vídeo el día 8 de octubre, una oleada que empezó ese día y que tuvo su momento álgido cuando ese fenómeno, una luz en el cielo que sobrevuela la ciudad, vuelve a manifestarse 4 días después, el 12 de octubre, que es cuando se produce el avistamiento más interesante. Numerosos testigos notifican la presencia en los cielos de algo extraño, e incluso varios periodistas de la cadena local ATV lograron filmar el artefacto que estaba siendo observado desde diferentes puntos de la ciudad por numerosos testigos. El fenómeno se produjo hacia las 8:30 de la tarde, cuando varios periodistas, respondiendo a las denuncias que estaban haciendo numerosos habitantes de la localidad, lograron localizar ese artefacto, lograron firmarlo. Se trataba de un objeto de forma romboidal que cambiaba de color, del amarillo al rojo, al azul, y que incluso, según el testimonio de los pilotos y según al menos la percepción visual de la filmación, llegaba incluso a modificar su forma. El artefacto se movía sobre la ciudad, desapareció después de prácticamente media hora de observación, pero solo fue algo temporal, porque los sucesos han seguido repitiéndose desde ese día 12, en el cual la oleada ya alcanzó un gran impacto social y mediático. Los avistamientos continuaron 2 días después, el día 14, cuando varias personas, cuando un grupo de artistas que salía de la ciudad después de una actuación en el autobús en el que salían de la ciudad, a 30 kilómetros de la ciudad de Oruro, tuvieron la ocasión de observar un fenómeno. El primero de los testigos, el primero de los miembros de este grupo de artistas, de este grupo de teatro, pensó que se trataba de la luna. Su compañero dijo, pero la luna está detrás de nosotros, algo que es muy habitual en este tipo de relatos, y es cuando observaron cómo esa extraña luna se movía sobre el cielo, que tenía forma de globo, que tenía una potencia lumínica extraordinaria. Dicen que lo iluminaba todo en prácticamente un radio de unos 12 kilómetros, y que en el centro de ese artefacto luminoso había todavía una luminosidad mucho más potente, casi ígnea. Al menos eso es lo que relataban los testigos de ese fenómeno que pudieron observar el día 14, pero los avistamientos continuaron el día 19, y a día de hoy numerosos investigadores del fenómeno en Bolivia se han acercado a la localidad de Oruro para seguir de cerca las evoluciones de una oleada que ha generado 5 o 6 avistamientos en apenas 3 semanas, al menos 3 filmaciones, numerosas fotografías y sobre todo miles y miles de testigos. Bueno, por cierto, que estamos en los prolegómenos de Halloween. Jesús, mira que somos necrófilos, ¿verdad? Que no necrófagos. Exacto. Y tenemos que dar algún apuntito, y aquí tienes tú un ranking, ¿verdad? Que sí. Está muy bien, porque son los muertos más ricos del cementerio. Los más ricos del cementerio. La lista de difuntos famosos que siguen acumulando grandes fortunas, ¿no? Ha sido recopilado por la revista estadounidense Forbes. Yo creo que un poco a raíz, pues eso, del día de Halloween, que pues no deja de tener una curiosidad como lista macabra para saber quién son los más ricos, a pesar de que ya están muertos, pero que siguen generando ganancias gracias a sus productos, ¿no? Y el primero de la lista, yo creo que es evidente, ¿no? Todos los oyentes lo tendrán ahora en mente, es el cantante de Memphis. Claro, pues, pero si no ha muerto, está vivo en Marte. Está en Marte. O sea, que es... No sabe, Elvis Aaron Presley. A pesar de que oficialmente falleció en 1977, ha generado, ¿sabes lo que ha generado? La friolera de $45 millones por derechos de autor. Esto es para Priscila, ¿no? Sí, sí, para Priscila y toda la corte. Y para los perturbados que la rodean. En derechos de autor, esto le sumamos los derechos de las figuritas. Claro, los... El merchandising. Sí, sí, sí, claro, estos son los derechos de autor, que son un poco los que están a lo mejor más catalogados, ¿no? Claro, claro. El merchandising es tremendo, bueno, pero como tiene tantos clones, pues me imagino que repartiéndolo entre todos... Grisland. O sea, que ese es el primero, es el que encabeza la lista de difuntos millonarios. A ver, ¿quién más? El siguiente, el segundo, el dibujante Charles Schulz, el creador de Carlitos, de la tira cómica de Rabanitos, que murió en el año 2000, y que ocupa pues esta segunda posición. ¿El segundo? Con 35 millones de dólares. Pero una cantidad considerable también. Está claro, ¿no?, que el interés por estas tiras cómicas, de hecho también él ha muerto relativamente hace poco, ¿no?, en el año 2000, y bueno, parece que todavía está en alza todo lo que se está publicando después de muerto. Como curiosidad, antes de deciros quién es el tercero en este ranking, comentan, y lo comenta la revista Forbes, que calculó lo que hubieran ganado los herederos de William Shakespeare si... hubieran estado registradas, porque ya sabéis que en aquella época no había derechos de autor y por lo tanto pues no tienen ningún derecho para todas las obras que se están publicando, todas las reediciones que están publicando de Shakespeare. Pero si realmente hubiera ese ranking y hubiera tenido esos derechos de autor, los herederos actualmente hubieran podido reunir 15 millones de dólares. Claro, hay que decir que los derechos de autor tienen una vigencia de 80 años, ¿no? Muy poco. De hecho, fue Charles Dickens uno de los que más propugnó y fue de los primeros que empezó a recibir derechos de autor por cláusula contractual, porque hasta ese momento pues eran unos pactos que se hacían verbales de caballeros en función pues de lo que se vendía, teniendo en cuenta que tampoco se publicaban en un principio libros como tal, sino que eran más bien folletines, eran una periodicidad diaria o semanal, y después es cuando ya se empezó a regular, sobre todo gracias a Charles Dickens en Inglaterra, pues esta posibilidad, esta especie de seguridad jurídica que tenían que tener los autores, sencillamente por bueno, pues el descaro con el que se movían algunos editores, donde falsificaban las cifras pues a su antojo. Bueno, cuidado, que también actualmente eso ocurre en algunos sitios, ¿no? Pero bueno. O sea, el libro Enigma, por ejemplo, en 2085 ya no nos da más derecho de autor. No, yo creo. Ya no. Ya lo puede publicar cualquiera. En bolsillo. Sería un ejemplo. País. Así que, por eso digo que es verdad que los derechos de autor es muy reciente y empieza sobre todo con alguien tan conocido como Charlie. Es que el otro día me preguntó Bruno, dijo, oye, esto, pues yo creo que hasta el 2085. Son nuestros, ¿no? Son nuestros. Vale, a ver qué nos cobras. Vale. El tercero en la lista. Sí. ¿Quién pensas? Alguien también muy querido y que mencionamos con cierta frecuencia en la tertulia. Vale. John Lennon. John Lennon. Es el tercero en la lista con 22 millones de ingresos. Algo que es realmente verídico, porque conocemos perfectamente que la Yoko no defiende mucho esos intereses. Le han hecho una calculadora de titanio para que no se agote nunca, o sea, para que pueda hacer las cuentas todos los días. Echa humo la calculadora. Sí. El cuarto sería el artista Andy Warhol, fíjate. Con 16 millones. Vale. Y después, bueno, ya hay otros cuantos por ahí, que los cuento un poco así por encima, porque estarían en el estado Johnny Cash, Ray Charles. Estaría Theodor Heysel, quien escribió las historias infantiles de Dr. Seuss, que yo las desconozco, pero deben ser muy conocidas por allí. Sí. Tolkien, como no, el autor del Señor de los Anillos, pues las cantidades de reediciones que están haciendo gracias a sus películas. Mm. Y el Beatle, George Harrison. No sé, estos son un poco pues la lista así de los millonarios. Dos Beatles. Bueno, pues curiosa esta lista. Es curiosa. Los muertos más ricos del cementerio. Muy apropiada, pasta. Muy apropiada. Martín Esposito, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. No se sabe nada de la Rubber Internacional todavía. No, de momento no. Estamos en ello. Bueno, ahí. A ver qué pasa. Venga, consulta. Se va a armar la de San Quintín. La de San Quintín. Bueno, tenemos el correo de Álvaro de la Fuente, que dice que ha estado documentándose sobre el proyecto ARC sin saber que ibais a hablar sobre ello. Así que ha estado buscando en Gacona, en el Google Earth, y dice que sí figura, pero que no encuentra las antenas. Pregunta, ¿son visibles? Hay fotografías, internet y todo. Mm-hmm. Hay una página web, ¿no? Sí, hay una página web del proyecto. Eso, que busque un poquito más a conciencia y seguro que lo... Y verá que en medio de un bosque precioso han hecho un agujero porque está todo lleno de antenas. Claro. En un trocito, como una especie de... Casi 60 metros de alto cada una de ellas, o sea que para no verse. Teníamos otro correo al respecto, Aide, que decía en el Google Earth se observaba al este de Anchorage un rectángulo negro que ocultaba que lo que hay algo debajo. ¿Qué creéis que puede ser? No, las antenas se ven muy bien. Las antenas de Harp están al aire libre y se ven perfectamente. Si ojo, no... pero eso no quiere decir que igual a Google Earth, que son fotografías de satélite, que son gestionadas. Es decir, sí, claro, en el no, es, no, sé. No todo lo que está fotografiado aparece en el Google Earth por razones más que evidentes. Es probable, yo no he hecho la prueba, pero es probable que el cuadrante, que las coordenadas correspondientes lo hubieran quitado, a la ubicación pudiera ser, no creo, hayan desaparecido, igual que han desaparecido y que no están en otros lugares, por razones que no te va a valorar, pero parecen normales de seguridad. Claro, ¿no? Pero yo creo que es bueno también recordar que el proyecto HAR no es el Área 51, es decir, no es un proyecto secreto. Claro que sí, no, en absoluto. Es secreto algunas de las actividades que se están desarrollando. Pero si participan en ese Alaska, en las instalaciones. Claro. O sea, que eso es a nivel público, es muy conocido, y ellos además hacen jornadas de puertas abiertas para que la gente vaya allí y lo vea. Otra cosa, ya digo, es lo que nos cuentan y otra es la que se hace, pero no es un Área 51. No. Si tiene su propia página web, claro. Oficial. Oficial, sí. Más cosas. Vicente dice que en el programa de la pasada semana, el domingo 24 de octubre, se habló de que Julio Cervera Baviera inventaba la radio antes que Marconi. En dicho programa, dice Vicente, anunciasteis que Julio nació en Castellón, lo cual no es cierto. Sí que nació en la provincia de Castellón, pero dicho acontecimiento se produjo, dice, claro, exacto, en su ciudad natal, en Segorbe. En Segorbe. Bueno, sí. ¿Y que no es Castellón? No es Castellón. Bueno, no, provincia. Lo que el oyente quiere es que nombre. Ah, no, Castellón era la provincia. Claro, bueno, claro, sí, es en Segorbe, además, el 26 de enero de 1854. Eso, la localidad, venga, pues dicho que sí, queda dicho. Segorbe. Coma, Castellón. Más apuntes. Oscar dice que en la pasada tertulia de La Rosa de los Vientos hicisteis un comentario referente a quién fue el fundador de las SS. En conocidos diccionarios datan la fecha de fundación de dicho cuerpo de guardia en 1925 por Julius Schreck, dirigiéndolo hasta 1926. Sería Heinrich Himmler quien fuera dirigente de 1929 a 1945. Y le gustaría que aclararais un poco. No, pero sí está claro. Lo sí. ha aclarado él. Sí, está aclarado. Lo que tratábamos de demostrar, que a lo mejor no nos explicamos bien, es que Heinrich Himmler fue el gran líder emblemático de las SS y fue el que, bueno, pues condujo a este cuerpo de guardia pretoriana hitleriana hasta 1945. Principalmente tras la eliminación de Röhm y de las SA. Eso es. César, desde Albacid, dice, os mando este email para haceros una nueva propuesta. Así es, todos los años, dice que para Semana Santa siempre hacéis el monográfico especial sobre Jesús de Nazaret. Y bien, le gustaría, César, proponeros escribir un libro dedicado a él, es decir, escribir temas de los que habéis tratado en este tipo de monográficos, sobre todo lo que embarca el tema, dice, de su figura, creo que tendría mucho éxito, al igual que Enigmas, que por cierto, dice que ya los va descubriendo poco a poco. Enigma, bueno, pues en Enigma hay un capítulo entero dedicado a los asuntos del cristianismo, pero bueno, lo apuntamos, ¿verdad? Sí. Lo apuntamos, no está mal, gracias por la sugerencia. Isabel pregunta, ¿cómo se puede saber si en una casa se dan casos paranormales y cómo se pueden detectar? Hombre, no. Si se le mueve la lámpara, sí. Claro, si se descuelga el cuadro. Es que es muy complicado esto, transmitirlo por radio, ¿verdad? Sí. ¿Qué sensaciones debe percibir para entender que eso es un fenómeno paranormal? Pues hombre, siempre que se den anomalías, siempre que ya esté comiendo en el salón y de repente se le caiga un mueble sin justificación, o que se mueva una cama, que se eleve. Es que, claro, esto de las... De los poltergeists están tan complejos. Tenemos noticias. ¿Tenemos noticia ya? Vamos a ver. Damos paso a nuestros compañeros de los servicios informativos en Onda Cero y a ver qué podemos contar sobre el feliz episodio que se está dando en la clínica Ruber Internacional. Pues la noticia ya está aquí. El primer hijo de los príncipes de Asturias ha nacido, el primogénito del heredero de la corona española, y la noticia es que se trata de una niña. Vamos a acercarnos enseguida a la clínica Ruber, donde está Paco Paniagua, donde tenemos la unidad móvil, pero lo que podemos avanzar a esta hora de la noche son las 2:37, 1:37 en Canarias. Juan Antonio, es una niña. Una niña. Jesús me debe una cerveza. Sí. Bueno, vamos a felicitar a la familia real por este estupendo, por este feliz nacimiento. Y tenemos a Paco, a ver. Hola, Paco. Vamos a establecer la comunicación con la unidad móvil. ¿Se sabe la hora exacta? Todavía no. Enseguida Paco Paniagua nos va a ofrecer los detalles. Sabemos que la princesa ingresaba a las 8 de la tarde en la clínica Ruber. La trasladaban en un monovolumen con los cristales tintados. Al principio se especulaba con que pudiera tratarse de la pareja, de don Felipe y doña Leticia, aunque no había confirmación. Finalmente llegaba la confirmación por un SMS y a la 1:19 había la confirmación definitiva de que la princesa estaba de parto. Creo que ya podemos acercarnos a la clínica Ruber de Madrid. Paco Paniagua, buenas noches. Buenas noches. Una niña es lo que han tenido los príncipes de Asturias. El mensaje que acabamos de recibir del Palacio de la Zarzuela es el siguiente: la princesa de Asturias acaba de dar a luz a una niña. Así de escueto, ha entrado a las 2:35 de la mañana este mensaje en el móvil de Onda Cero. Estamos esperando ya la comparecencia del príncipe Felipe, no sabemos si para la próxima media hora, una hora quizá. Recordamos otros partos que se hayan producido y han sido en la familia real aproximadamente a la hora de anunciarse lo que es el nacimiento. Hemos podido entrar luego ya para brindar en los anteriores casos con los duques de Lugo y los duques de Palma, pues en este caso con el príncipe de Asturias. La gran sorpresa, una niña, será en su día reina de España, en su día cuando después de ser nombrada heredera oficial y jure la constitución, cuando sea mayor de edad, tendremos una futura reina en este país. Para ello habrá que cambiar, como ya se ha venido diciendo, claro, la constitución. Uno de los pasos previos que ya anunció el presidente del gobierno, que es intención de hacerlo al final de esta legislatura. Solo quedaba eso porque... Sí, Paco, sí, solo quedaban las casas monárquicas de Dinamarca y España, ¿verdad?, por cumplir ese trámite. Exactamente, sí, solo quedaban también el Reino Unido. Yo creo que al final lo había cambiado, lo había cambiado Bélgica, lo había cambiado Suecia, lo había cambiado Noruega, en fin, todas las monarquías que nos rodeaban en el entorno europeo, pues habían cambiado ya esta ley. Es curioso además que quitando Dinamarca, que el príncipe Federico ha dado a luz de su mujer un niño, todos los demás son niñas también, es decir, la princesa Mette-Marit de Noruega, una niña, la princesa Matilde de Bélgica, una niña también, la princesa Máxima Zorreguieta de Holanda también, una niña, es decir, que cuando esta niña suba al trono, pues tendrá contemporáneas a tres reinas más, si seguimos, digamos, la cronología pues de la generación propia de su generación. Bueno, tenemos un siglo monárquico muy femenino, muy coronado. Exactamente, ahí está. Bueno, Paco, que lo queremos saber todo. Sí, sí. A ver, ¿cómo estáis allí? Pregunta. ¿Qué expectación hay allí? ¿Qué expectación? Bueno, no te puedes imaginar, porque además parecía que se daba por hecho que iba a ser un niño y bueno, pues ha sido la gran sorpresa. Esto, las caras de... Bueno, ahora mismo las caras de las sonrisas que veo en los periodistas, es verdad, es muy, en fin, muy llamativa. A ver, desde luego, ¿qué nombres se barajan, Paco? Tú que lo sabes todo. Mira, eso ya es muy difícil, Yo en la porra que hicimos, yo dije Sofía, pero no voy a decir nada más porque, en fin, yo no me arriesgo a nada. Al menos acerté que sería niño. Pero bueno, eso ha sido sería un hermoso detalle, ¿verdad? Un gran regalo para su majestad la reina doña Sofía, ¿verdad? Pues hombre, desde luego que lo sería, pero no sabemos porque, bueno, hay nombres muy bonitos. Hoy es San Quintín, evidentemente, si hubiera sido niño llevaría el nombre de ese santo, seguramente, porque es tradición en los miembros de la familia real también, además de nombrarles todos los santos, pues poner específicamente el santo del día. Al ser niña, pues, en fin, quedó todavía la incógnita y saber cuál va a ser el nombre, que es una de las incógnitas más bonitas de esta noche. ¿Se ha acercado la gente a la puerta de la clínica Ruber? Sí, hay gente aquí, bueno, lo que pasa es que han estado hasta altas horas, pero bueno, ya como ha llovido tanto y en fin, la gente pues se ha ido retirando, se ha ido ya pues marchando a sus casas, pero bueno, todavía no sé si queda aquí algún curioso. Yo creo que no, que somos todos prácticamente ya periodistas los que estamos aquí, porque en fin, dadas las horas que son, pues la gente, digamos, los vecinos de la zona y todo, pues ya... pues se han ido a sus casas. Pero en todo caso, caras de felicidad, ¿verdad, Paco? Desde luego, y además ha sido como una auténtica revolución el ver aquí, pues eso, a la gente, pues los periodistas que esperábamos, pues que iba a ser un niño, no sé por qué motiva, porque no había ninguna manera de saberlo, pero sí que se esperaba un poco. Vamos a ver, porque aquí hay unas señoras y un señor esperando, y le vamos a preguntar: buenas noches, para Onda Cero, ¿qué le parece que haya sido una niña? Pues la verdad es que me ha desilusionado un poquito. Pero bueno. ¿Qué? Ay, porque yo quería que fuera un niño. Tremendo esto. No, pero es bonito también que tengamos una futura reina. ¿Están los dos bien? Pues sí. ¿Que si están los dos bien? Sí. Yo sí. Las dos. Esperemos que sí. No hay ningún motivo para pensar que no lo estén. Sí. Ella está muy contenta también, ¿no? A ver, otra, aquí hay dos señores que están también esperando. Buenas noches. ¿Qué le parece que haya sido una niña? Pues a mí me parece bien. Yo pensaba también en un pequeño, un varón, pero me parece bien. Si en verdad los dos han salido bien, yo creo que es lo mejor para todo, ¿no? Bueno, pues me parece muy bien. ¿Por qué han estado aquí aguantando hasta tantas horas altas? ¿Tenían inquietud por saber cómo iba a ir todo? Sí, porque ya nos propusimos en venir y eso, y ya no íbamos a ir sin saber de lo que... si iba a dar luz un niño o iba a dar un... Pero vamos, que dar luz un niño o dar luz una niña, vamos, no tiene... Lo importante es que los dos hubieran salgan bien, ¿me entiendes? Eso. Pues nada, muchas gracias. Pues ya tenemos un amplio espectro. Una niña... Es curioso cómo la gente lo ha sorprendido. Porque... Sí, toda la gente dice... Aunque, bueno, pues es muy bonito. Bueno, se supone que el príncipe de Asturias va a ofrecer, ¿no?, unas declaraciones de inmediato, ¿no, Paco? Sí. Normalmente yo recuerdo por partos anteriores que he estado cubriendo todos los partos de las infantas Elena y Cristina, pues como a la media hora, una hora o así, nos han convocado para pasar al interior de la clínica y a recibir esas primeras declaraciones. Uh-huh. No sé cómo se va a organizar, porque en este caso hay que decir que somos muchos más medios de comunicación que en ocasiones anteriores. Entonces, sé que se ha instalado ya esa carpa en el interior de la clínica para que entremos los periodistas. Se ha pedido ya la instalación de las tomas de sonido, con lo cual pues suponemos que en cuanto se organice todo, los servicios de prensa de la zarzuela lo organicen todo, pues pasaremos al interior para la comparecencia del príncipe y del ginecólogo de la princesa, el doctor Luis Ignacio Recasens. Recordemos que el ingreso se producía eso de las 8 menos cuarto de la tarde. Sí, a las 8 menos 10. Uh-huh, el primer mensaje del Palacio de la Zarzuela nos llegaba a las 8 y 13 minutos. El segundo a la 1 y 17, confirmando ya que la princesa había ingresado ya para dar a luz. El primero decía simplemente que la princesa había ingresado por recomendación de los médicos. El segundo señalaba ya que la princesa había ingresado para dar a luz, y ya este último pues es el que ha confirmado que ha dado a luz una niña. Lo que no sabemos es la hora en que ha nacido. Eso no lo sabemos. El mensaje nos ha entrado a las 2:35, pero la verdad es que cuando hemos visto entrar a la madre de la princesa, a Paloma Rocasolano, ya hemos intuido que o iba a pasar algo o ya había pasado. Sí. El hecho de que entrase la madre de la princesa pues daba a entender que bueno, que estábamos ya ante un acontecimiento pues fuera de signo que fuera. Rápidamente después se ha confirmado. ¿Y sus majestades los reyes han hecho acto de presencia en la clínica? No, que sepamos no. Además aquí creo que solamente hay una entrada, que es por la entrada principal, y no hemos visto ni a la reina ni al rey de momento. Supongo que quizás se acerquen ya, al menos la reina supongo yo que vendrá pues pronto, supongo yo. Sí. Bueno, también se intuye que bien pudiera haber sido un parto programado, ¿no? Por a instancias del ginecólogo. Pues puede ser, pero bueno, hay algunos hechos que prueban que puede ser incluso que se haya... En teoría, según hablamos la última vez con la princesa, en teoría salía de cuentas el día 20, nos dijo ella. El 20, el día 20 de noviembre. El 20 de noviembre. Es decir, que estaría de 8 meses y una semana. Y se habría adelantado, digo que se habría adelantado porque, bueno, pues tanto el jefe de la Casa del Rey, Alberto Baza, como por ejemplo el jefe de Relaciones con los Medios de Comunicación, no se encontraban en Madrid. Entonces, eso da idea de que a lo mejor no estaba programado, eso lo sabremos ya cuando comparezca el médico y el príncipe de Asturias. Sí. Porque, bueno, pues a lo mejor no habrían marchado, ¿no?, si estuviese programado para hacerlo. El 20 de noviembre. Pero de momento es lo único que sabemos. Hay una expectación tremenda aquí de los medios de comunicación, los focos que se encienden, todos apuntando a la entrada principal de la clínica Ruber. No hay ningún coche delante ahora mismo, simplemente están los servicios de seguridad, pues esperando, no sé si se acerca cualquier persona, y nosotros esperando a entrar a la carpa que está situada a la derecha del segundo. Entramos a la fachada principal de la clínica. Ahí está la carpa instalada para acoger a unos 60-70 medios de comunicación. ¿60-70? ¿Ha llegado algún regalo? ¿Algún centro de flores? ¿Ha llegado algo ya? De momento no. De momento no hemos visto aquí. Por la tarde sí que había mucha gente aquí esperando, pues a lo mejor para entrar y ofrecer cosas, pero de momento ahora mismo no hay nadie. Simplemente los servicios de seguridad, los furgones de la policía y los periodistas al otro lado de la valla esperando a que nos dejen pasar al interior para que nos cuenten todos los detalles de esa niña que ha sido, desde luego, la gran sorpresa de la noche. Sí, y aprovechamos desde Onda Cero para enviar una entusiasta felicitación a la Casa Real Española. Y ya quedamos a tus órdenes, Paco, cuando nos digas. Pues nada, ya digo, en cuanto nos dejen pasar para adentro estamos a punto para contar todo lo que acontezca. Vamos a tener en el futuro una reina. No teníamos una reina titular, la única que ha tenido... Hablo de memoria ahora, con lo cual pido disculpas si cometo algún error. María Cristina. Pero hablando de memoria, que yo sepa, solo hemos tenido una reina titular desde la unificación, que fue Isabel II. Isabel II, no, y luego María Cristina, claro que... Lo que pasa es que ya han sido regentes, no sí. reinas como sí. tales titulares, sí, sí. María Cristina, sí. regente de Alfonso XII, sí. Entonces no ha sido reinas propiamente dichas. Desde Isabel II, que yo recuerdo, no hemos tenido ningún... Desde Isabel II, nada más y nada menos, desde mediados del siglo XIX. Bueno, pues una historia hermosa en todo caso, esta que estamos viviendo esta noche en las antenas de Onda Cero Radio, con Paco Paniagua desplazado a la clínica Ruber Internacional, pendientes de esa comparecencia del príncipe de Asturias, para que nos dé todos los detalles, la hora precisa, el peso exacto y si pudiera ser el nombre. Venga. Lo más importante ahora mismo es el nombre y saber que se encuentren bien la princesa y la niña. Eso seguro. Es lo más importante y conocer el nombre, sobre todo ahora mismo, es la parte más curiosa. Saber también cómo ha sido el parto, si ha sido un parto natural, si ha sido por cesárea. En fin, todos los detalles los va a ofrecer, suponemos que en los próximos minutos o quizá en la próxima hora, el príncipe de Asturias y el doctor Luis Ignacio Recasens. Fenomenal trabajo nuestro querido compañero Paco Paniagua, todos los compañeros técnicos, la redacción de informativos de Onda Cero, aquí que estamos todos con una ansiedad tremenda, así que a ver si sabemos cosas enseguida, y de inmediato daremos paso a Paco, que ahí se encuentra desplazado en la Ruber Internacional. Gracias, Paco, hasta ahora. Hasta luego. Bueno, pues nada, ya tenemos. Niña, Carlos, decías. Sí. Bueno, con gusto he perdido la cerveza, ¿eh? Que tiembla rápido. La verdad es que una pequeña apuesta. Que ya tiene sustituto. Y por supuesto que la tertulia Zona Cero, ¿verdad? La 4C envían esa felicitación a la Casa Real en este momento feliz. Y bueno, pues ya tenemos el motivo, la justificación para abolir la ley sálica. Ya tenemos futura reina de España. Bueno. Qué bien. ¿Eh? Sí, digo que es fenomenal, porque lo decíamos antes, que sería hermoso, porque además significaría el fin de esa ley que ya era hora, ¿no? Sí, es que es bueno, es el momento oportuno. Para hacerlo. Bueno, ya pues... dentro de 2-3 años, cuando se convoquen elecciones, se aprovecha sí. la circunstancia para no romper los ritmos normales del... Además va a haber acuerdo general, parece ser, en esto, con lo cual sí, bueno, problema. Bueno, saldrá algún talibán que no le parezca bien, pero bueno. Esto sí es una reforma constitucional, ¿no? Sí. Claro. Que hacerla, claro. Sí, lo que pasa es que se aprovechará el momento del el momento en el que se disuelvan las cortes para hacerlo cuando se convoquen las siguientes elecciones, ¿no? Sí. Bueno, pues una noticia estupenda la que hemos podido ofrecer en directo con nuestros compañeros de los servicios informativos en Onda Cero. En cuanto se produzca esa comparecencia esperada, deseada de Su Alteza el Príncipe de Asturias, pues inmediatamente cederemos el testigo a Francisco Paniagua para que nos ilustre sobre cómo va a ser, cuánto ha pesado, a qué hora... Estas cosas son... nos gusta saberlas, ¿eh? A qué hora ha nacido, si ha sido natural, o... Bueno, pues todo eso lo queremos saber, y por supuesto los oyentes de Onda Cero lo sabrán en breves minutos, suponemos. Seguimos mientras tanto, Martín Espósito, si te parece, con la consulta Zona Cero. Claro que sí, además tenía por aquí apuntados que además San Quintín está los santos de Alonso, Eustaquio, Narciso, Nemesio, Nicolás, Urbano... Claro, pero es que... Muchas mujeres. Claro, pero es que... Claro, es que yo creo que vamos a recurrir... San Quintín era más... Claro. Yo creo que será lo que sea de todos los santos, ¿no? De todos los santos. Vamos con una pregunta, por ejemplo, de Raúl, desde Valencia. Quiere saber si en la película que se está haciendo sobre el Código Da Vinci se ha podido rodar en las principales localizaciones que se citan en el libro, por ejemplo, el Louvre o en las iglesias citadas. Pues yo no sé si en... Lo desconozco. Claro, pero en Saint-Sulpice creo que hubo algún problema, pero sí se pudo hacer. En el Louvre creo que también. Yo no sé si en Roslin... No debería tener problemas para rodar no. allí. No, en Roslin no han rodado, eso es seguro. No han rodado. Ahí no. En Roslin no. No, porque lo impidieron los propios regentes de Roslin. Lo que no sé si es en las otras ubicaciones. Yo creo que el Museo del Louvre en Londres sería para perseguir a gorrazos al... Claro. A el Museo del Louvre, que no permitieran. En Saint-Sulpice creo que sí, ¿no? Ahí creo que sí. Donde hubo problemas creo que fue en Londres, una monjita que puso sí. el grito en el cielo. Es decir, las ubicaciones de Francia han sido más sencillas que las ubicaciones británica, inglesa, ¿no? Sí. Es un reflejo evidente pues, de la sociedad actual, ¿no? Pues nada, ahí tenemos a Robert Landon, Tom Hanks, ¿no? Va a ser, sí, es increíble. Sí, vamos a ver. Dice Santi, que nos escribe desde Salamanca, que el otro día discutiendo con unos amigos sobre el origen de la vida, se quedó sin argumentos y por eso le gustaría que le recomendarais algún libro que hable sobre ello. Sobre el origen de la vida. Uh-huh. En el asunto apunta el libro de Generación Espontánea. Lo que pasa es que no sé si se refiere al origen de la vida, del origen de la vida humana. Parece el origen de la vida en el cosmos, ¿no? Me imagino. Claro. O sea, pero el origen de la vida vinculado a una generación espontánea, no, o sea, creacionismo. No especifica. No. Pues que, hombre, pues si es creacionismo, pues evidentemente la Biblia, ¿no? Uh-huh. Ahí lo explican perfectamente. hay muchísimas ahora divulgaciones sobre los orígenes de la vida en el universo y en la Tierra. Hay un libro. Voy a hacerlo de memoria. Está editado, sí voy a decir la colección y la editorial. En editorial Grijalbo. En la colección Huellas Perdidas. Creo recordar que el título es Los Orígenes de la Vida. Es un libro de aproximadamente 1500 páginas. Caramba. En donde se relata minuto a minuto cómo ocurrieron los hechos hasta el día de hoy. Es decir, es... la famosa metáfora que hemos dicho de si todo ocurriera en un solo día, en un solo año, todos los pasos que ha vivido la Tierra, el ser humano hubiera nacido el día de Navidad, precisamente, el primer ser vivo sobre el planeta lo habría hecho hacia mediados del verano, pues hacen hacen equivaler toda la trayectoria de la Tierra a un solo año. Pero es un libro extraordinario, fácil de leer, rápido de leer, pese a su volumen. Está en la colección Huellas Perdidas de Grijalbo, de la editorial Grijalbo. Yo creo que es los dos autores son un padre, Pierre, Angelo e hijo, padre e hijo, los dos autores italianos, y creo que ese es el título del libro. En todo caso, lo podemos repetir en las preguntas de los oyentes la próxima semana. Yo recuerdo también de Isaac Asimov, tiene también varios libros de divulgación científica, y uno de ellos, no sé si es las 100 preguntas fundamentales de la ciencia, aparte de otros libros que están dedicados pues a las cuestiones básicas de la ciencia, que dedica capítulos expresos al origen de la vida, tanto al origen de la vida humana en el planeta como al origen de la vida en el universo, es decir, todas las variantes. El problema que tiene esta cuestión es que, como no son libros actualizados, pues puede que quedar ya como bastante desfasado, ¿no? Porque claro, se está produciendo acontecimientos pues cada día, ¿no? Prácticamente. Pero Isaac Asimov, como divulgador, tiene bastantes libros donde algún capítulo lo dedica al origen de la vida. Desde Gerena, Sevilla, nos escribe José Manuel, que os quiere proponer un misterio para investigar. Dice que en la noche del 31 de diciembre de 1980 hubo un avistamiento ovni por varios cortijos y le gustaría que le pudierais dar un poquito más de datos acerca de este supuesto ovni. Incluso se dice que este punto, junto con otros, forman un triángulo que atrae a estos objetos voladores no identificados. Incluso dice, bueno, ya os contaré mi experiencia con dos bolas de fuego que pasaron volando a 2 metros de mí. Caramba. ¿Hay algún triángulo en Gerena? ¿En Gerena? ¿En la provincia de Sevilla sabemos algo? Sí, la provincia de Sevilla es en Gerena. Todo Sevilla, bueno, Sevilla, según las estadísticas y todos los estudios, es la provincia española donde más avistamientos ovnis se han producido. Gerena, hay decenas de episodios ufológicos que se han producido allí, que fueron investigados en tiempos pasados por numerosos investigadores, en la actualidad por gente como José Manuel García Bautista. También está allí muchos estudiosos del fenómeno, Ignacio Darnaude, Manuel Osuna en su momento también investigó muchos casos en Gerena. Para dar un dato de la magnitud de los fenómenos, en Gerena solo en diciembre del año 1980, que se produjo una oleada monumental de fenómenos ovnis, se registraron, creo recordar, que eran 50 y pico avistamientos solo en esa localidad. Bueno, en un solo mes, ¿no? Pues ahí está este amigo como testigo de uno de ellos. Más cosas. A Rafa le gustaría que le respondierais algunas preguntillas, como por ejemplo que ha estado investigando acerca del caso Mothman en Point Pleasant. Dice que ¿qué opináis de este singular suceso? Y si pensáis verdaderamente que puede ser real, incluso si ha ocurrido esto a un caso de Mothman en España. ¿Tenemos algún caso de Mothman, de hombre polilla en...? No, en España no. Además, España es que es un fenómeno muy localizado en Virginia Occidental, en muy, esta localidad. Muy anglo, ¿verdad? Claro, sí, se sabe. Además, que en unas fechas muy concretas, desde el año 1966-67 es cuando se produjo la mayor actividad. Y las características del Mothman, después sí hay casos parecidos, pero como tal, es decir, con la iconografía que nos llegó, con ese tipo de dibujos, ¿no? Esa especie de alas tipo brazos que le llegan hasta el suelo, esos ojos encendidos en rojo, ese afán de profetizar que tenía el Mozmar, pues le da unas características muy singulares, ¿no? Es lo que John Keel hablaría de esos imposibles, de esos que aparecen en un momento dado y desaparecen sin dejar rastro. Todo lo demás son más o menos comparaciones, son seres que se asimilan, pero que no tienen esas mismas características que tuvo el Mothman, que se quedó como un hecho pues bastante insólito y genuino. Muy bien, pues nuestra tertulia Zona Cero, hoy con este hecho hermoso, feliz, el nacimiento de una nena, una niña, que es la heredera al trono de España. Estamos viviendo un episodio histórico. Esta niña será reina en el siglo XXI, reina de todos los españoles. Bueno, pues ese suceso lo estamos viviendo con intensidad desde la Clínica Ruber Internacional, a la espera que nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero nos den más detalles. Esa comparecencia, seguramente, del Príncipe de Asturias en unos minutos. Lo viviremos aquí en la radio, como siempre, el minuto a minuto, la emoción del minuto a minuto, eso solo lo tiene la radio. La radio española, que por cierto no está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, pues muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Un abrazo tremendo para ti. Te esperamos con los expedientes del misterio el próximo sábado. Gracias, Jesús Callejo. Gracias, Carlos Canales. Bueno.